empezó el Protocast. Ya. ¿Ya empezó? Ya. Oh, man, Protocast episodio 1. ¡Let's go! ¡Yeah! ¿Qué? Cállate, ¿quién tenemos aquí en el podcast? ¿A quién diga su nombre? Toma lista. Vamos, no, a ver, preséntanos, eres el señor. Voy a apuntar a alguien, me van a decir su nombre, ¿okay? ¿Ok? ¿Tú quién eres? Yo soy Oscar. Javier. Marco. Luis. Jürgen. Presente. Ok, entonces vamos a empezar con el primer tema de la noche. ¿Cuál era? Simón, el de Javier. El tema de Javier. ¿Qué opinan de Javier? Pues Javier. ¿Woodbang o no? ¿Hadro o no? Sección. No, de 10. ¿Woodbang? 8 de 10. 8 de 10. No, está bien. Le doy pasan solo de 5. Fuck you, IGN. 8 de 10. Pinche IGN culero. Sí. No, ¿sabes quién está mejor, güey? Para fans del Polygon es un culo, güey. Ya aprendimos a Polygon. Y pues, nadie quiere Polygon. Bueno, ¿Polygon? Chimón, no, nada. ¿El vainilla? ¿Qué? No, güey, no. Están hablando de la página de Polygon. El Polygon del Pokémon. Ah, sí. Igual la versión racista es Polygon, ¿no? No sé. ¿Cómo? ¿Cómo? Polygon y Polygon. Polygon. Polygon. Okay. No lo entiendo. Bueno, la mitad. Bueno, es que en el japonés no hay L, entonces es L. En glorioso nipón no hay L. Ajá. Ya empiece con el tema. No estaba al tanto de eso. No. La revista Empire Magazine. Que okay, aparentemente es de cine y. Sí, por alguna razón es de películas y todo el pedo. Ajá. Sí, Disney la compró. No sé si Disney la compró, pero la verdad. Disney sueña todo. Al final del podcast lo va a comprar, ¿no? Bueno, no le des ideas a Disney, güey. Que no compre este podcast. Porque no, está, si sabemos que está yendo no, el podcast. Que lo compre. Sí. Sacó una lista de los 100 mejores juegos de la historia, desde que salió Pong hasta hoy, de hecho. ¿Hasta bueno, hoy? Sí, hasta parece hoy. Específicamente hoy. Agosto 14. Entonces, como son 100, 15, perdón. Ah, oh, no. Como son 100 arrugó juegos, no creo decirlos todos, pero pues los 10 se ven chidos. Todos son de Gluten. Entonces, hay algunos que sí, estoy seguro que se van a notar, sobre todo Chicho. Entonces. ¿El número 1? El. Hola, bueno, pues, Chicho. De 10 a 1, ¿va? Ah, bueno. El 10 se supone que es Halo y Combat y Pop. El primer Halo. Si quieres el mejor Halo. Es bueno. No tengo idea. Yo lo dejé de jugar cuando salieron los zombies. ¿Cuándo qué? ¿Salían cuando zombies? ¿Hay zombies en Halo? No, hay zombies. Pero hay unas cosas que parecen zombies. Se llaman. Zombies. Y. Zombies. Está feo. Soy una francesa. No, quién sabe. El 9 es. Uy, parece que soy el único que ha jugado Halo. Sí. Yo jugaba Halo en mi preparatoria con en mis línea, amigos. En línea. Si tenías el bendito laboratorio de computación. Pues, ¿no jugaron nunca Halo 1 en el centro de computación? Esto sí. Es lo que yo. Fíjate, yo que. Es historia, güey. No, es como que no salen zombies. Yo que estaba en ICB, me llegó Halo 1. Llegaron güeyes que también estaban jugando Halo 1 en línea, güey. Hasta me lo pasaron por tablet, que nomás pesaba como 90 megas sí, o algo así. Sí, pues es nada más para jugar en el mapa de multiplayer, ¿no? Sí, había varios. Nomás había uno. No, se ponían el mismo. Entonces parece que estamos de acuerdo con que sí es el número 10. ¿Están de acuerdo que es el número 10? Si lo jugaste en el laboratorio. Okay. Bueno, el número 9 es Red Dead Redemption. Ah, verguísima. Ese sí está. ¿Nadie lo ha jugado? No. Yo no más he escuchado que lo maman un chorro. Esos son los compas que siempre lo están mamando. Yo vi jugar a Oscar, eso supongo. Pues, sí está verguísima. Si te gusta Grande Fauro en el viejo. Grande Fauro en el viejo. Sí. Y no he jugado la expansión. ¿La expansión? ¿La expansión? Ya vimos que te dan miedo los zombies. Por eso no he jugado. El número 8, pues ahora es en la ciudad, Grande Auto 5. Sí, bueno, verguísima. Sí, verguísima. What the fuck? ¿Grande Auto 5? Bueno, no digo que sea malo, pero ¿quién hizo esta lista? Hermana, sí. Ya dijimos que una revista. Una revista de película. Un de 15 años. O sea, una revista que no está especializada en mi. Sí, que pero fuera de todo, aunque no sepan de juegos, Grande Foto está, el 5 sí, está bien, bien chido. Sí, eso es mejor, pero eso sí me suena como que es el catálogo del año pasado. Nomás. Ah, está chido. ¿Qué salió nuevo? Pues el Red Dead no es del año pasado, ni Halo 1 tampoco. El escritor nomás fue con su hijo acá de 15 años. Ey, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? Y acá mientras tomaba Mountain Dew y con todo. No, Grande Foto 5 y el 4, el Halo, el Gilde. Si está Gears me voy a enojar, güey. No spoilers, please. Gears. El número 7, no sé cómo se pronuncia, Shenmue. Shenmue. Es el número 7. Es la serie favorita del. ¿Es de Wii? ¿No? No, es de. Es de Dreamcast, sí. Sí, es de Dreamcast. Que no es famoso por matar el Dreamcast. No, o sea, es de los era tan malo que mataba no, no, de hecho era como que el juego por el que tenías que comprarte un drink. Los ejecutivos dijeron lo que no, Crazy era Taxi, todo, ese estaba chido. No, güey, era Shenmue, todos tenían un drink. ¿Tampoco había Crazy Taxi? No es cierto, sí, sí. Yo que me acordé, bueno, en la época donde se estaba no Crazy Taxi, o sea, en la época donde estaba Crazy Taxi, yo me acuerdo que era la época del GameCube. Dices, pues ahí está el o sea, sí, pero o sea, el GameCube se veía muy verguísimas para su tiempo, güey. Por eso te digo, ¿a poco salió un Dreamcast? Dreamcast sí. No se veía tan chido. ¿Ya lo jugué en PlayStation 2? Güey, el. Sí, el conseguí el Skies of Arcadia y está bien mamadísimo y parece de pinche GameCube, pero era de Dreamcast. ¿Por qué tú tienes el Skies of Arcadia contigo? Porque está muy vergas. No, según y, Empire. Y no, si no está en esa lista, me voy a enojar. No sabemos, pero nadie compró el Dreamcast por Shenmue, lo compraron por Sonic. ¿Por Sonic? Por Sonic. ¿Cuál fue el juego anterior a Adventure 2, no? Sí, el Adventure 2. ¿Es el que tiene que escapar de la ciudad y todas las demás? Sí, ese es el 2. Ah, es el Shadow. Es el mejor personaje de Sonic. Es sí, el Vegeta de Sonic. Shadow. Diven Art, el personaje, ok, que sigue. ¿Número 7? Simón, no, número 6, ya vamos en serio. Shenmue. ¿Alguien debería decirlo? 6. Número 6. ¿Por qué? No sé. GoldenEye 007. Ah, muy bueno. ¿Quién, ¿para, ¿para qué? ¿Para qué? ¿64 Simón. O Wii? No. Ay. Simón, el número 6 es GoldenEye. No, sí, okay. No hay comentarios de GoldenEye. Sí, sí. Golden, no, todos, creo que todos están de acuerdo. Yo creo que todos jugaron. Yo debo decir atención. Que era muy bueno en ese juego, no sé ustedes. No sé ustedes, peones, pero todo jugaba muy bien. Número 5 es Metal Gear Solid, no especificaron cuál. ¿El primero? Cuál, pues supongo que el 1. No, o sea, bueno, al menos, bueno, Metal Gear, de hecho, sí. Metal Gear Solid. Nah. Ni siquiera es el mejor, pero... Hubiera puesto el 3, entonces. Hubiera puesto el 3, al menos. Te digo, no lo... Al rato sale el juego. Mario, no te dicen qué Mario. En general. Okay. Sí. De hecho, bueno... No spoilers. El número 4 es Final Fantasy 7. Ah, Dios, sí, sí, no jugaba ningún Final Fantasy. Yo jugué nada más en el 3 y el 6. ¿Cómo estaba eso? Era el 2, era el 4, el ajá. 3 era el 6. El 6. El 3 era el 6. ¿Cuál fue el 5? El 5 nunca salió. El 5 no salió aquí, ni el 3, ni el 2. ¿Nos brincamos hasta el 7? Ajá. Ah, el 6. Bueno, el 3 estaba chido, que era el 6, pero bueno. ¿Alguien aquí ha jugado ese juego entonces? ¿El ¿cuál? ¿El 7? Pues yo nomás me aventé el disco 1. Ahí sale. O sea, ¿y cuántos? Yo sí me lo eran 3. No, eran 3. ¿Tres discos? O sea, pero bueno, en ese entonces yo jugaba el 8. Y lo vuelvo a decir y me vale madres. Para mí el Final Fantasy, mi favorito es el 8. A pesar ¿es el de Cloud? Que... No, es donde sale este Squall. Squall. Squall. Por eso que mi es Squall 420. Squall 420. Dark Squall 79. Oh, sí. Dark Sephiroth Gumblade. Pero si Sephiroth es del 7. Mejor villano del mundo. Entonces, ¿quién jugó el 7? ¿Tú el primer? ¿Lo pasaste todo? Sí. ¿Por qué? Porque está chidita. Está chidilla. Es que les puedo decir. Está. Es como. ¿Cómo les podría decir? Pues está como que muy amigable para la gente que no le gusta, como que no me gustan los RPGs, no sé de RPGs, no sé qué es esto. Está muy lineal. Está algo lineal, al inicio está muy lineal y luego está muy interesante la historia. Disculpame, pero los que no han jugado RPGs, no tienen jugar RPGs, deben de jugar Pokémon. Pokémon. Ay, pero les dices, ¿has jugado RPG? No. ¿Has jugado Pokémon? Sí. Pero pues Pokémon es un RPG. Ah, no sabía. No. Pero bueno, es que Pokémon, si no lo juegas así de forma hardcore, si lo juegas así casualón, a mí no se me hace como que un RPG, o sea, llamarlo así como que así muy igual, RPG. El final, el 7. Era el cucaracha del estudio. Tercermundistas. El final del 7. Estudiando esta. Digo que ese es como que muy amigable porque, por ejemplo, jugaban el 6 está así bien hardcore para casuales de RPG y el 7 es como que el RPG casual que 6 o 3, 6 no es for kids, pero todo te lo pone tan fácil al inicio como para engancharte y luego ya después como que esto es un RPG, güey, tienes que investigar y tienes que comprar armaduras y todo eso y como ya está enganchado, pues tiene que ya nomás le sigues tengo que o sea, es bueno nomás porque te enganchó. Porque no, te dijo así, no, güey, ahí te va ahora sí, no, y ya lo empezaste, ahora te chingas. Tiene una facilidad de, que otros RPGs no tienen de engancharte. ¿Has jugado Paper Mario, el 64? Obviamente. Ah, es pinche mejor, güey, todos saben eso. Oye, un RPG que te engancha desde el principio son los Golden Sun del Game Boy Advance. ¿Han jugado Golden Sun? Claro, sí, sí. No. Ese juego sí, desde que lo empiezas, bueno, te engancha, pues, empezando por el gameplay, de que está todo bien rápido, no es como los RPGs de que se te llena una barra. O sea, ahí atacas tú y así automáticamente siguen los otros sin esperarte ni nada. Eso es, a mí se me hace así bien rápido y bien suave. Al final mato al Golden Sun. Y está muy profundo. Pero sí, lo que sí, el del 10 fue, o sea, a como estuvieron los primeros dos, y luego jugar el del 10 es una decepción así bien grande. O sea, yo lo que me esperaba era que siguiera la historia. Pero o sea, son los hijos de Isaac. Es el hijo de Isaac y de Garrett y de los demás. O sea, y según esto nomás andan buscando. No me acuerdo qué se rompe de alguno de los padres. Algo rompe, creo que son unas alas. Uh-huh. Y la historia se trata que van a conseguir unos materiales, creo, algo así, para hacer las alas. Y en lo que andan haciendo eso salen los enemigos y todo eso. Eso fue de Final Fantasy VII. Sí. Sí, RPG. Sí, RPGs. No, probablemente se podría ir toda una hora hablando de eso. Tenemos una hora que llenar. Lo de eso. De hecho, no de Final Fantasy VII. El número 3 es World of Warcraft. Verguísima, güey. Por la horda. Por la horda. Nunca lo he jugado y no espero jugarlo. Por cierto, el 14 de agosto. ¿Ayer? Ayer. No, para que tengan referencia cuando lo escuchen en 10 años. ¿Qué tal si lo escuchan en 2 años? Bueno, mejor. El 14 de agosto del 2014. El 2015. Salió el nuevo cinemático de la nueva expansión que se llama. Tiene muy buenos cinemáticos. Warlords of Draenor. Y es riquísimo. Ya también hay una expansión de Robin Hood. Sí, que salió. ¿Viste el trailer de Robin Williams? Sale la expansión de Robin Williams hace poquito, pero eso es para después. Eso no es una expansión. Ah. Es un cambio. No sé. Ay, es un pequeño parchecito. Aunque está Dios, no hablen así, Robin Williams. Es más que un parche. No toca Robin Williams. Ya sé, pero nomás. Número 5. ¿Cuál era? Ya, sigue el 2, güey. ¿Era el 3 World of Warcraft? Sí, el 3 es el World of Warcraft. Nomás que no sale League of Legends. PC Master Race. ¿Quién ha jugado WoW? Yo solía jugar WoW. ¿En qué nivel te quedaste? En el 19. ¿Qué nivel es, weón? Yo jugué la pelas, me quedé en el 30. Yo jugué WoW una vez en casa de Pau. Fue alguna. Matando cerditos. Maté cerdos hasta nivel 10 y luego ya me quedé a dormir y jamás volví a jugar. Me suena como el tercer mejor juego de la historia. Hasta el nivel 90. Mataste cerdos hasta el nivel 90. ¿Vi el episodio de South Park? ¿Cuenta eso? No. No. Ok. Está muy fiel, oye. Claro que no. Yo no estoy gordo ni juego así. Ellos no saben, esto es audio, es que no te pueden ver. Aquí todos estamos guapos, mientras no nos vean. Mientras no vean, porque es un podcast. Oh, sí. No, bueno, por eso lo hicimos así, para que no sepan cómo somos. El número 2, estoy seguro que no le va a gustar a nadie, que es The Legend of Zelda, ¿adivinen cuál? Mayoras. No. Siria. Ocarina of Time, es el segundo mejor juego de la historia. Por Dios. No, no. Sí. ¿Cuál es el mejor Zelda? ¿Para mí? No. Para mí. Ese es un podcast específico. Podcast cuando se va en el podcast, en esta parte puedes poner como que un gif de Hayton. No, pon la. Cuando suena como Charlie Brown cuando hablan los saludos. Wow. Bueno, Mario dice que lo van a editar, pero Simón. Bueno, yo lo pongo. ¿Qué? Tú lo vas a editar, ¿no? Ah, sí, yo edito. Okay, okay, muy bien. Lo va a editar y luego el número es Zelda Mayoras Mask. Rayo, esa broma no puede quedar. No, eso no tenías que editarlo más. Entonces no dijimos nada. Bueno, ya todos quedamos que Mayoras Mask. Arre, no, siguiente número. El último, uno. Aparentemente no, es muy bueno. No dijimos nada de Locarina que no vayamos a editar. Así que tenemos que hablar de Locarina, fuerzas. Van a editar. ¿Qué podemos hablar de? Editamos un poco más. Es que vamos a hablar de Locarina que no se sepa. O sea, el Locarina no es el segundo. Tenemos una hora que llenar, hablamos 30 minutos y lo demás de los otros temas. Tenemos de recompensa, no sé. Que no es el número uno. Aparentemente el número uno es. Nunca lo he jugado. Está bien chida. Tiene casi calificaciones perfectas. ¿Alguien sabe cuál es? Galaxy 2. Half-Life 2. Nintendo Pac-Man. No, de hecho es un juego reciente. Duke Nukem. Es DreamWorks. Wii Music 2. ¿Pokémon X y Y? No. Ay, Dios. A ver quién le atina, ¿con qué letra empieza? Mario. No, les voy a decir la letra. Con la letra Mario. Pero les puedo dar una pista, va a salir una película. Wow. The Last of Us. The Last of Us es el mejor juego de la historia. ¿Alguien lo jugó? Según la intro. Yo lo pasé, pero mejor juego de toda la historia. No. Toda la historia. ¿Tú lo pasaste? Mejor película de toda la historia. Mejor película. Mejor juego de toda su historia. ¿Y ese juego qué? ¿Ese juego qué? No sé. Desarrollado por Naughty Dog. Creadores del mejor Mario Kart de la historia. El Crash Team Racing. El mejor Mario Kart es el de Diddy Kong Racing. Es el de Diddy Kong Racing, claro que sí. ¿Han jugado Crash Team Racing alguna vez? ¿Eh? Al fin alguien que me hace segunda. ¿Han jugado Crash Team Racing? Eso lo trajiste, ¿verdad? ¿Yo que no jugaba Crash Team Racing? Era tu Strikers de segunda. Mario Kart de Lego está chida. Ah, sí, yo también. Sí, ese también está más o menos. Pero nada, Crash Team Racing, no, ese es OP. ¿En Crash puedes tener un avión y una lancha? No creo. Pues no. No, man, pues no necesitabas esos gimmicks para ser un juego de No, ¿verdad? ¿Qué fue de Crash Bandicoot? Con esos personajes tan murió desde el PlayStation 2. También hicieron un juego de carros, ¿no? Desde el Twin Sanity en adelante ya fue una escoria. Había un juego de party de Crash Bandicoot, ¿no? También. Se llama Crash Bash para el Play 1. Y era nomás como reskinear cualquier juego de Nintendo. Pues minijuegos. Para eso existió Crash. Nomás hacía eso. Es un reskin de plataformas, es un reskin de un juego de Mario Party, es un reskin de Diddy Kong Racing. ¿Qué más hacía Crash? No, que Crash es todo. Ha sido un reskin de Mario Kart, pero fue mejor. No es cierto. Mucho mejor. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que estaba como que muy underground. A mí se me hacía muy underground. Mario Kart. Claro que sí. ¿Una banda? Claro que no. Mario Kart. Crash Underground. O sea, el Team Racing sí. Los Crash Bandicoot, o sea, los de aventuras. Ay, Underdog sí, y Sony, el más underdog de todos. Pobrecitos. A ver, Mario Kart 64 tenía atajos. Sí. Bien fuerte. Sí, güey. Sí, vaya, güey. Pero necesitabas ítems para agarrar esos ataques. No necesariamente. Estaba el de la cascadita, ¿no? En la playa de Koopa. Que te metías en un pinche agujero. En un agujero, sí. En un agujero. Uh-huh. The story of my life. Es lo único que tenía Crash. Es lo único que tenía. Ay, se me acabaron los argumentos. Es lo único que tiene Crash. ¿Atajos? No. O sea, tenías que tener un ítem para poder agarrar ese atajo y aprovecharme. O sea, y aparte del atajo, o sea, no era así bien pelado de que no. Aparte de Oscar que no sabe. No, o sea, aparte de que necesitabas el ítem, todavía necesitabas tener así, o sea, bien específico en dónde saltar y en dónde caer. O sea, no era nada más de que no, tengo el ítem y me voy por tal lugar y fue un salto y ya llegué. Está el Double Dash también, que hacen eso. Los atajos. Eso sale mucho después. No importa, hablamos de toda la historia del juego. Estamos hablando de Last of Us, por Dios. De hecho, sí estamos hablando de Last of Us. ¿Alguien ha jugado un chat? Yo. Simón, yo también. Sí. Yo no los he jugado. De hecho, sí. ¿Es una película de Last of Us? ¿Está la altura de Last of Us? The Last of Us es muy diferente, o sea, es como Uncharted es más juego de acción, más quiere ser Indiana Jones y este es más tipo survival horror, tipo stealth, más o menos sigilo, ¿cómo se dice? Sí, pero no, The Last of Us es casi completamente diferente de Uncharted. ¿Está mejor algún Uncharted que The Last of Us? A mí me gusta más Uncharted que The Last of Us, por eso no sé qué pedo con esa lista. Sí. Yo esperaba más juegos. Más juegos. O sea, que a mí me gustaban más para estar esperaba en la lista. Esperaba más de 10 juegos. Por ejemplo, Super Mario Galaxy 2. De 100 juegos, esperaba más de 100 juegos. Lo que hubiera esperado de esa lista es que hubieran puesto juegos, pero de películas, güey. O sea, que hubiera sido una lista de juegos, pero de juegos basados en películas. Pues es lo que hicieron casi. Creo que. Como sí. Por ejemplo, era lo que le decía a este Oscar hace cuando llegué, de que andaba en Sounds y vi que había un juego de Reservoir Dogs. Yo no sabía que había un juego de. ¿En serio? Para PlayStation 2. Wow. Hay uno de Grey's Anatomy, güey, así que. Hay uno de Friends también. Ay, decías, ay, la serie favorita del podcast Friends. No, o sea, pero pues sí, o sea. Patrocinados por Friends. Por sí. Por ejemplo, esto se acepta porque es algo muy. O sea, muy conocido, pues, pero, o sea, la de Perros de Reserva a mí se me hizo muy raro. Nunca en mi vida había visto ese juego. Habrá que probarlo y hacer un podcast. El Play 2 está lleno de juegos así que nadie conoce. Sí. Como Chabuber. Como Shovelware, pues esto es peor que Shovelware. Pero bueno, The Last of Us. Tendría que jugarlo. No está sé, bueno, pero no, está muy bueno, pero... La pregunta, ¿lloraste con tú? No, ¿qué eres, niña? Dios mío. Yo sí lloré. Está ¿por qué? O sea, ¿no te gustan los zombies? No, y fíjate, ¿lloras? No, lo suave, yo lo aguanté porque el juego no es de zombies. Es sobre amor. No es de zombies. Enfrentas a más humanos que zombies, fácil. Sí. Pues los zombies son humanos. O sea, enfrentas a más humanos vivos que a no son zombies, son infectados. Sí, tiene una muy buena historia, sí, pero tiene una muy buena historia para un videojuego, no para media en general, no creo. Arte en general no tiene una muy buena historia, siquiera original tampoco. Así que no sé qué va a pasar con la película. ¿Cómo también que no es original? Es una historia de zombies cualquiera. ¿Quieres que lo spoilee aquí enfrente de todos? Nadie lo ha jugado, así que sí. Pero ya sé qué pasa de piensa en los oyentes también, no sí, puedes. Ay, sí, rico, nos va a ir millones de personas. Dos más. Lo más suave que se me hizo es la parte que por alguna razón tienes que usar a Ellie. Oh, spoilers, pero bueno. Por alguna razón. Al final, cuando te conviertes en The Last of Us, se muere el último de nosotros. La última frase del juego. Sí. No, it's The Last of Us. Sí, al final soy el último de nosotros. Al final se muere el último de nosotros. Ah, Simón. No. A mí me gustó mucho que se tomara el tiempo de cuando usas a Ellie, las cosas que haces con ella. No, o sea, estamos hablando de juego. No, Jürgen, por favor. Es puro audio, tranquilo. Tendríamos que jugarlo, sí. Como está muy cabrón que le expliques, pero bueno, probablemente lo compré. O sea, lista de mejores listas. Fue la lista de mejores listas. Watch Mojo. Mi duda es que, por ejemplo, si dice que tiene una historia genérica de survival y el gameplay se ve como que gameplay también genérico de third person shooter, porque tiene diferente como a Uncharted. Se ve el mismo tipo de gameplay. Es completamente diferente. Creo que Uncharted es como una película de Michael Bay. Es una película de Indiana Jones, de hecho. Dirigida por Michael Bay. Dirigida por Indiana Jones. La hizo Indiana Jones. Yo vi muchos balazos, vi muchas explosiones en Uncharted. Bueno, el que yo jugué, el 2. No jugué el 3. ¿Salió Megan Fox en ese juego? No. Demonios. No es Michael Bay. Sale el otro negro que no es Will Smith, que se olvidó cómo se llama. Todos son Will Smith. Obama, güey. Es Morgan Freeman. Algo Martin Lawrence. Seguramente es hermano de Jerry Lawrence. Martin Lawrence, Fishburne, obviamente. Hace rato comentaban que el mejor era el Majora's Mask, mejor Zelda, pero aparentemente está en el lugar 50. ¿50? ¿De todos los Zeldas o qué? ¿Escribiste toda la lista? No, nada más escribí unos cuantos. Nomás te. De lo mismo vas a 59. Sí. Fuiste y agarraste el 50 nomás para molestar. No, no, de la lista y vi cuáles están interesantes. Super Mario Galaxy 2 dicen que es muy bueno de no haber jugado. Es el mejor. Lo personal, para mí fue mejor el Galaxy 1. Sí. Porque cuando jugué el Galaxy 2, o sea, nomás lo jugué y estaba como de la mitad en adelante, así como que, a ver a qué hora se acaba esta mamada. Sí, o sea, nomás lo terminé porque ya lo había empezado. Así de fácil. El 2 me hizo como que dijeron, diseñamos muchos niveles que no usamos en el 1. Vamos a ponernos en el 2 y lo vendemos otra vez. ¿A ti te gusta Crash? Obviamente sí es como que una expansión, güey, pero... Sí. Pero no necesariamente por el Susman. Fíjate, y por lo único que lo jugué fue por la nostalgia de que salía el nivel del Mario 64. Sí, nada más por eso, nomás esperaba ese nivel, jugarlo y terminarlo y ya. No toca ese juego en mi vida. Oh, Dios, tiene Yoshi. Yoshi es una herramienta. Sí, que no estaba en el primero. Se pudieron haber esperado como hasta el Wii U y Mario Galaxy 2 y es exactamente el mismo juego que van a sacar, pero solo se esperaron y nadie hubiera dicho. Pero no es una expansión, son como 100 nuevas ideas en cada nivel. Bueno, no en cada nivel, quiero decir, pero cada nivel es una nueva idea. No. ¿Cómo lo llamas? Mira, yo lo veo más como lo que fue Banjo-Kazooie y Banjo-Tooie, que Banjo-Tooie te da, por ejemplo, más habilidades. Ajá. ¿Qué no mató a Banjo-Kazooie ese juego? ¿Qué? No, Banjo Tooie mató a Banjo Kazooie. No, fue el 3 fue el que mató. Ah, el tercero. Mario Galaxy mató a todos los juegos de plataformas en 3D. Claro que no, güey. Claro. Ahí está el 3D Land. No, no, no. Bueno, que no sean de Nintendo. Ah. Nintendo, pues, Nintendo mató a todos los plataformeros en 3D. Crash ya estaba muerto, ¿no, Renegues? ¿Qué otro juego de plataformas hay en parte de Nintendo? En 3D. ¿En 3D? Está uno de Pac-Man en 3D. Pac-Man World. Adventure World. Estaba bien suave ese jueguito de Pac-Man. Yo me acuerdo que te divertía mucho. Sí, estaba en Game Boy Advance también. Ya no estamos hablando de la lista entonces, ¿verdad? Sí, de hecho es el número 97. ¿Cuál? ¿El de Pac-Man? Super Mario Galaxy 2. 97. ¿No tienes cuál es el Link to the Past? ¿Con qué había una lista? Estaba como en el 70 o... ¿Cuál fue el sí? Digo, güey, la hizo un pinche niño. A Link to the Past. A Link to the Past. Un niño que solo tenía PlayStation 3 y Wii. No, pero... Está como suena el como 30, eso, sí. Porque el 23 es Twilight Princess. ¿Tienes Wind Waker? ¿Cuál es? No, pero era como el 50. No, que el 50 era Mayor's Mask. Es como el 50. Está no, no, sí, el 50. Bueno, o sea, Twilight Princess le no, gana. No es mejor que Wind Waker. Mayoras y Alito de Paz. ¿Toilet Princess? ¿Toilet Princess? Claro, es que lo que tiene Wind Waker que la gente lo odia es la parte de las trifuerzas, y yo también lo odié, pero fuera de eso, Wind Waker está muy chido, no, pero es tan, eso lo hace... No es tan mal como exageran, si la peor parte del juego es eso, pues, es eso y también lo de navegar. Pescadito. Muchos se quejaban por lo del tiempo de navegar. Hacen ruido bien chido cuando lo agarran. Bastante tiempo por ganar. Pero pues después de que consigues el torbellinito ese. Dios. Sí, igual en el del HD que salió, pues ya puedes ir un poco más rápido y ya no es tan tedioso. Le metieron turbo, tunearon la navecita. Limpiado. Y sí, pues sí, reduce mucho el estrés eso. Pero no es la gran cosa. Como todo el mundo se queja. No es la gran cosa que hay, ¿dónde? No, de que se quejan de que navegar es muy latoso. Pero tenían que hacerlo porque el puro GameCube no podía cargar tanto océano, ¿verdad? O sea, era demasiado azul para esa consola. No, creo que le dieran para que pudieran cargar las islas sin necesidad de que te detuvieras o te saliera un loading screen o algo así. O sea, en lo que estás navegando está para que se sintiera todo. Está cargando la isla y es como que, pues ya al menos no se detiene, como que te está deteniendo el juego a cada rato. Como un mundo abierto, pero no. Sí, es para que se sintiera un mundo abierto. Pero son nada más zonas que se unen con el mar, ¿verdad? Sí. Honestamente, no sé ustedes, pero a mí me dolió mucho que el mejor juego de Mario no haya aparecido, que es Super Mario World 2, Yoshi Island. No aparece en la lista. ¿No aparece en la lista? No, ni siquiera está. Super, a mí no me gusta Yoshi Island. Está bien verga. No, Yoshi Island. Vamos a mandar un email. Si me pudiera casar con Yoshi Island, me casaría con Yoshi Island. Es el mejor juego de Mario. ¿Cuál es en Japón? Estoy seguro. El mejor juego de Mario es el Mario 3. No, es Mario World. Mario World. Es 3. Haz eso. A mí me gusta mucho Yoshi Island, pero no lo considero juego de Mario. Sí, ¿cuál? El Yoshi Island. El juego de Yoshi. El juego de Yoshi. Sí, pues yo lo considero más como que Yoshi Story, Yoshi Island 10. Y el nuevo que salió de 3DS. Yoshi's Cookies. Que por lo que vi, el nuevo no se ve tan chida como el otro. No quiero jugarlo porque sí que voy a arruinar mi infancia y todo lo que creía. Mario's Missing. ¿Dónde quedó? Se perdió. No lo encuentren. Era tan fácil, todos queremos hacer la misma broma al mismo tiempo. Pero solo uno podría. Pero solo uno pudo. Rayos. Luego cuando era niño me gustaba mucho el Yoshi Island y lo jugaba una y otra vez. Y ya cuando me compraron el Yoshi Story y estaba bien emocionado y como en media hora lo terminé, wey, porque eran 6 mundos nada más, sí. Y ya se acabó el chingue. Es como que, ¿es en serio? Los jefes ni estaban chidos y luego era nada más comer fruta. Pero el ending está bien chido, esa canción está bien padre. No, es porque dice dinero. Dice dinero. ¿Puedes ponerla en el fondo? Sí, claro, por favor. Y sí. Creo que eso es todo lo que apunté, entonces esa sería la lista. ¿No creo que con cuál fue con la que iniciaron? O sea, el número 100. ¿Salía Skyrim en algún lado? ¿El número Volto? Skyrim. Era un niño de 15 años. Skyrim va a estar en un lugar muy alto. ¿No te acuerdas si estaba ahí? No. Oye, ¿y Pokémon no apareció? Call of Duty. ¿Cuántos Call of Duty había? Creo que Pokémon estaba entre el... Me gustaría que el niño fuera súper... No, Call of Duty. Era... Se fue de 100 meses. Sí, más del 2007, ese fue el más chido. Y otro, no me acuerdo cuál otro. FIFA 2015, ¿verdad? Ni sale, güey. No, pero se ve bien vergas. El Advanced Warfare, güey, del Call of Duty. Ah, número uno, Advanced Warfare, pues. De hecho, Call of Duty, el único Call of Duty que estaba era el 4. El Modern Warfare, sí, no había otro Call of Duty. O sea, sí, eso es un buen juego, pero arruinó todo por 6 años después de que salió. Es lo que pensé, Call of Duty 4 dicen que está bien vergas porque es como. Pues es el único que ha terminado en campaña. Porque no, es lo mismo todo. ¿No terminaste multiplayer? Casual. Ganarle a todas las personas. Ganarle a todo el mundo. Y Sí, yo pensé que iba a haber como que mínimo unos 7 Call of Duty en ese. Eso es, eso es, está muy raro. Nada más calidad de Empire. El juego número 100 de la lista que acaba de hacer Javier. Es Journey para PlayStation 3. Suena tan natural, suena como si no hubiéramos editado una parte del podcast. Suena que no lo he jugado. Sí. Yo no tengo una playera, pero suena un juego de arte que no voy a jugar. Suena que está muy mal esa lista, güey. Les dije que usáramos lo de WatchMojo, pero nadie me ha jugado. Pues lee toda la lista, pero así seguida, sin comentarios. Tiene que cliquear en la página, es lo malo. El 11 es Skyrim. Siempre hay una página. El 11 es Skyrim, porque no metiste Skyrim desde el 11. Está el Arkham City, huevo. Sí, es el Arkham City, de hecho. Tiene que. Ajá. El 12. Es uno de Batman, pero no estoy seguro cuál es. Es una mala librería de Steam de ese vato, ¿no? Y tenía Mario en su librería. Sí. Emuladores. El mejor juego de todo el mundo es el emulador de NES que tengo. No, Sí, nada más son los números y ya para no estar. Super Castlevania. No, está mal. Tienen. O sea, está Super Castlevania y no está Mario. Bueno, creo que ya mejor dejamos. Es que en esa lista, por alguna razón, tienen el título y luego abajo tienen una imagen diferente. Creo que ya no hay que hablar de algo que la gente está mal hecha la lista. Ok, sí, para el siguiente tema, que estamos hablando de algo que nadie puede ver. Bueno, ese fue mi tema, yo creo que todos concordaron en que unos está bien y otros está mal. Qué bueno que todos están de acuerdo. Sí. Pero no hemos jugado todos los juegos, no podemos decir eso. Okay, ahora, pero la mayoría, salió alguien para el siguiente podcast. Tema principal de este mundo. Ah, sí. Pokémon. ¿Quién ha jugado Pokémon? ¿Esto monstruo? ¿Qué? Bueno, un paréntesis que me preguntaba Luis. Wind Waker es el 56. Bueno, para una revista media. Pero le gana a Twilight Princess. Si quieres una revista. No, no, Twilight Princess es mejor. Linga Pito. ¿Qué? ¿Wind Waker? Pelada. Claro. Ah, volvemos al tema. No, te creas, ya pueden. Ocarina 2 aquí. Si quieres quitarme. No, Ocarina no. Twilight Princess es Ocarina, bueno. No, claro que no. Cállate, siguiente tema. No empieces. Pokémon. Pokémon. Un día tenemos que grabar un podcast de como 5 horas de una vez. Puro Zelda, sí, sí, sí. Por cualquier peda de la buget. No más de con un micrófono. Zelda, Ocarina. Sale Chicho de algún lado. Chimón, Pokémon. Sobre el remake. ¿De Pokémon? El mejor juego de todos los juegos. A ver, ¿cuál fue la primera generación de Pokémon que jugaste? La primera que jugué. No, ajá. Fue la Zafir, la Silver. ¿Qué no es? Sí, la segunda generación. ¿Y luego ahí te la llevaste tercera, cuarta? Tercera, cuarta. Sí, la primera no la llegué a jugar hasta después. Y fue la Red. Se volvió tan serio esto. Pero como no sabía inglés, no quería seguir de pinche pueblito. Pokémon es serious business. ¿Tú, Rafa, cuál fue la primera que jugué? La primera generación de Pokémon que jugué fue Silver también. Sí. Yo la única que juego es la Ruby. ¡Ey! No te toca todavía, es un círculo. Ok. Jugué la Silver, creo que sí jugué la Zafiro, de hecho ni siquiera me acuerdo. Y de ahí no jugué nada hasta el Soul Silver, de hecho. Así que de Pokémon no sé tanto yo. Me brinqué mucho de generación porque... lo mismo siempre. Oye, es suficientemente similar para no tener que jugar todos. Like. Tienes que jugar todos. No, jugar todos. Tienes que atraparlos a todos. Ay, Dios mío. Luis, ¿cuál fue la primera generación que jugaste? La segunda generación. Tenía Pokémon Gold. Después, creo que jugué la tercera generación. Y luego la quinta. La que no he jugado hasta ahorita es la cuarta generación de Pokémon. La que me falta. ¿Cuál es la cuarta? La perla y la diamante. Todos vamos en la sexta. Sí, esta es la X y la Y es la sexta. No cuentan los remakes, ¿verdad? No. Okay. No. Sigue siendo como sexta. ¿Spin-offs? ¿Pokémon de vivir? ¿Pokémon Ranger? ¿Alguna anécdota especial que recuerdes? ¿Pokémon? ¿Que te gustaba más Digimon? A mis Monster Ranger, güey, están chidos. La primera vez que jugué Pokémon le ponía mi nombre a los Pokémon. ¿Sí? Todos eran Luis. Sí, güey. Salía el perro Alligator y era como que Luis. ¿Sí? Luis. Soy un lagarto de agua, güey. Tengo un primo que le puso a Mashal, le puso John Cena. ¿Está chiquillo o qué? ¿Eh? ¿Está chiquillo tu primo? Tiene 20 algo. Ay, Dios. ¿Tú, Marco? ¿Cuál fue la primera generación? Pues no sé cuál generación sea, porque la neta a mí casi no me gusta Pokémon, pero el primer juego de Pokémon que jugué fue la Rubí. Oh. Bueno, y después de esa, la más reciente que jugué, y de hecho también nomás lo jugué para pasarlo, fue la Black, creo que era la quinta, ¿verdad? Sí. Nomás la jugaste para pasarlo, no entiendo. Uno no simplemente juega Pokémon nomás para pasarlo. Pues yo así juego Pokémon nomás para pasarlo. Cuando se acaba la historia es cuando empieza el juego. De hecho, sí. O sea, es que, bueno, se supone que lo terminé para sacar a todos los Pokémon, y según yo, o sea, ponerme a jugar Pokémon, o sea, así... A lo hardcore con ustedes, creo, pero, pinches vatos sin vida. Ay, no sé qué, no, o sea, pero sí. Eso es un eximón, Pokémon y hardcore, Dios mío. O sea, pero según sí, nomás lo terminé para sacar los Pokémon y empezarlos a entrenar y, o sea, y es tener batallas así con. O sea, con güeyes. Pero no, lo terminé y terminé en aburrido porque Pokémon no es para mí. No. Pues qué triste. Javier. El primer juego que tuve fue el Yellow. De Pikachu. Está bien chingón. Sí, está muy bonito. Empecé con la primera. ¿Qué tanto cambia del Red y Blue? Tienes a los tres starters y aparte a Pikachu. En principio, pues también puedes agarrar los demás. Las gráficas se mejoran muchísimo. Creo que le quita todo el chiste. Los diseños de los Pokémon cambian mucho. Además de que le meten como influencias del anime. Bueno, pero contenido especial, que no sea sprite diferentes o algo. Por ¿sí? eso, o sea, cambian mucho la historia. Agarras a los tres monos Pokémones que los de principiante, al Charmander. Principales. Ajá, los tres tardes. Sí, Pikachu. Ah. Y sale el equipo Rocket. Qué bonito. Pokémon Stadium. Jesse James. Y Meow también. Sí, es lo que digo, que tiene la influencia de. Y luego después de Pikachu, ¿qué fue? Del Yellow, pues compré el Fire Red, que es lo mismo, pero no me sigue Pikachu. ¿Para Game Boy? Lo compraste el AU Pikachu. Y de ahí ya no jugué nada y me pasé directamente al X y Y. Así que me pasé como 5 generaciones. Y está chido el X y Y, no lo tengo. Pues sí, está entretenido. La verdad es que no, es como Marco, no estoy muy familiarizado. Ajá, no soy muy fan de Pokémon. Lo juego más como para. Nomás por jugar algo. Se no están entusiasmado. Estuvo muy bien. Bien. Casual, sí. casual. Y empecé a jugar a la tercera generación, pero en emulador. Ah, qué triste. Sí. Y luego ya compré la Platinum, que se la compré a este vato. Sí. Y ahí, a partir de ahí, ya empecé a jugar todas las generaciones. Incluso compré la tercera generación. Es un gran breeder, Oscar. Así es. Ayer le bridié varios Pokémon. Sí. No sé qué significa eso, pero bueno, pues le criarlo, güey. No quiero que de hecho, hace poquito en el X intentando sacar el Pokémon Shiny, por alguna razón quería sacarlo, pero llevo como 300 huevos de un Aaron y no sale ningún Shiny. Estoy harto. Es not chill. Te costaron 300 huevos. Una historia chistosa sí. que me pasó. Ajá. Pude haber llegado a haber jugado la segunda generación. Antes de jugar la tercera, obviamente. Ajá. Porque por alguna razón me quedé con el juego de un amigo. Okay. Y luego le dije a otro amigo: ayúdame a salir de aquí porque no le entiendo usted en inglés. Y él se lo quedó. Así que me quedé sin. Era el gol. Sin Pokémon. Sí. Que esto sea una lección para que aprendan inglés los que se escuchan. Sí. Se caen sin Pokémon. Una anécdota graciosa como la de Luis. Yo tenía un dito que se llamaba Gomita. Oh. En mi Fire Red está todavía ahí, de hecho. Y hace poquito me puse a jugarlo y Gomita me trajo buenos recuerdos. Así también algo que me gustaría mencionar es de que tengo Pokémon X o Y, no me acuerdo cuál. Pero no tengo 3DS. De hecho, que lo traigo aquí es pelear. No tengo 3DS, así que ahí no tengo nada más. Oye, si tienes el juego y no tienes el 3DS. Así es. Eso es un fan de verdad. Yo sí compré el Smash Brawl. Sí compré ¿Tú tienes X o Y? No. ¿Eh? ¿Eh? Tengo que buscar un chill. Pues tiene Y, es hombre. chistes de universidad. Ratos que pasaron por. Pero eso está bien porque o sea, si ya tienes un juego por una consola, pero no tienes la consola, ya te mentalizas a que vas a comprar la consola, ¿no? Me imagino que por eso lo hizo Jürgen. Compraste el Brawl porque dijiste quiero un Wii. Así que, bueno, pero aparte tenías con quién jugar, ¿no? ¿Que el Brawl? Ajá. No. Oh. Yo vivo en periferia, entonces no tengo gente que compre consola también. Bueno, la primera vez que fui a casa de Luis, que ya tenía Twilight Princess, pero no tenía Wii. Claro que no, sí. Claro que sí. Si lo compré junto, ¿cómo no? ¿Cuál es el que tenías que no tenías Wii? Yo me acuerdo. ¿De alguna forma? No, claro que sí. Claro que no. De alguna forma compró el Wii sin el Wii. Sí, creo que no. Encontró la forma de hacerlo. Cuando compré el Wii, compré Twilight Princess y era el único juego que tenía. Bueno, Wii Sports, Twilight Princess y el Wii, ya. Y cuando te invitaron. Yo me acuerdo de haber ido a tu casa y. Ah, tengo el juego Pokémon, este, pero no tengo Wii todavía porque está escaso. Pokémon, Dios mío. No, güey. ¿Por qué siempre se habla? ¿Qué opinas pues del remake de. ¿Cómo se llama? Omega. Wii Alpha Sapphire. HD Remix 3D. ¿Eh? El HD Remix 3D, güey. Que sí va a estar en 3D. Fue pues tan chidote ese remake. ¿Por qué? Por todas las trompetas que tiene. Sale Slowpoke, güey. Se lo comió un Chel de por comió. Eso. La mega de Slowpoke. Sí. Un corneto. Se ve, sí. Corneto. Lo único que me interesa es las guaridas esas secretas que, que ya no van a ser secretas porque ya todos van a poder entrar. Pero Simón, sería interesante. Sabes que el Animal Crossing existe, ¿verdad? Sí, no tiene mejor Pokémon para. Pero no quiero casarme con animales, quiero jugar Pokémon. ¿No has visto las vacas de ese juego? No. Ya, no, ya se nos fue nuestro host de los temas. Sí, nos quedamos estancados en Pokémon. Pues, sí, como Pokémon si por 5 horas. Pues puedes hacerle cosplays al Pikachu y ya. Con faldita. Sí, faldita y ya se Pikachu. De hecho, Pikachu con cosplay tiene habilidades diferentes. Bueno, ataques diferentes. También la animación como ataca. El de luchador también. Está chida. Ese es el mejor. Es el único que me acuerdo. Que no, sí. Corre y brinca. Y, ay, hay uno de luchador, lo que parece motociclista. Y luego uno que tiene vestido. Me imagino que eso es para mujeres, o no sé si también si es Pikachu hombre. Pero Nintendo siempre ha apoyado la homosexualidad. O los trans también los apoyan. Es como, ¿quién es Alakazam, no? El que tiene bigotes, y creo que si es mujer se lo recortaron nada más poquito, pero sigue teniendo bigotes. Hablemos de Machoke. ¿Qué es Machoke? No, son guapotas. No. ¿Cuál es la diferencia? O sea, no hay diferencia, son iguales. ¿Entre qué? Machoke, hembra y macho. Pero Machoke sí debería de haber, ¿no? O sea, sí se ve que es un nombre y sí. Sí, pero no. Nomás le recortan el paquete. No se ponen un camito. Siguiente tema, Oscar. Sí, nadie te ha visto ese nuevo de Pokémon Rubí y Sofía. No, era el cosplay de Pikachu. Ya, sí, creo que no es tan relevante, aparentemente. No. Que lo lean en Mubapedia. Tiene mucho especial, sí. Por esto, de hecho. ¿Alguien lo va a comprar? Nomás para ya terminar con el tema. No, la nueva que es. Yo compraría el remake. Porque no tengo el X y Y, pues compraría el remake. El refrito. No. Ni que fuera película. Ni que fueran galletas. Pero. Salió el X y el Y, todos como que exigiéndoles remix de la tercera generación. Sí. Y van a salir y nadie los va a comprar de todos modos. ¿Y por qué quieren un remake? Yo hubiera preferido. O bueno, no sé, digo, no he jugado ningún otro juego de Pokémon, no sé si hayan hecho un remake de la segunda. Ya lo hicieron. El de Silver. Pero, o sea, ¿sí está chida? Sí, de hecho, sí, es el más popular ahorita, me parece. Está muy bueno. Es lo que yo jugué de la primera generación. Oye, pero después de esto, va a ser que un remake de Platino y eso, no. Pues, sí, pero, para como validar. Pero, pues, sería para la siguiente consola. Siguiente consola portátil sería remake de la primera. Pero no creo que la hagan ya remake. ¿Por qué no? Si van a hacerlo así, Game Boy Advance, pues, primera generación. Es que el pedo. Pero se siente como que es muy pronto todavía. Es que el pedo era que, por ejemplo, las primeras dos generaciones eran de Game Boy y ya no tenían interacción con la tercera generación. Entonces, exacto, ya atrapaste las 251 Pokémon en las primeras dos y luego sale la tercera generación y los sentimos, ya los perdiste, pues ya no son compatibles. Entonces, para arreglar eso, dijeron, vamos a sacar Fire Red, que sí es compatible con la tercera generación, y también el. ¿Cómo se llama? El Soul Silver y el Heart Gold, que son compatibles entre ellos. Entonces, la idea es pasar los de Game Boy Advance a 10. Ajá, a 10. Y luego los de 10 al de 3DS. Y pues ya prácticamente tener tu Pokédex completo. Pero pues ya ahorita ya no tiene sentido. Por ejemplo, la tercera generación, pues ahí sí no tiene mucho sentido. Porque los de Game Boy Advance todavía los puedes pasar a 10. Y aparte, puedes conseguir los Pokémon de otra forma, ¿no? Ya en cada juego. Sí. Entonces, pues, ¿dónde sale un remake? No, pues todos. No. ¿Cómo vas a conseguir? ¿Cómo consigues un Rubón? O sea, nuevos. Todos quieren a Shiny, Metagross, Mega, no sé cuál es el orden de las palabras, pero sí. Todos saben que por eso lo van a comprar, pues, pero no sé. Un remake, no, Pokémon también, no cambia tanto un remake en otro. Pues, sí, porque siente. Pues el remake al remake, no. Cuando empezó el remake, el de Fire Red, es porque siente que se lo hicieron un remake por lo que dijiste y por lo que no podían hacer porque era un Game Boy y esa cosa tiene cuánto tipo de memoria. No, casi nada. Bytes, sí. Es que el salto. Tres baterías demasiado de memoria. Por eso, pero ahora se siente más. Ya se siente más cínico. Sí, ahora que sí. Ahora no es necesario. Pero necesitan dinero, Nintendo. No necesitan dinero. Bueno, necesitan dinero, pero le conviene. Pues, obviamente. O sea, es como también la gente que quiere el remake de Mayoras y sí, se los dan y no lo van a comprar de todos. Yo lo voy a comprar. Yo sí lo voy a comprar. O sea, nosotros sí, pero. La gente. Que les haga el argumento. No, sí, quiero no. Cínicaros. Realmente no, ese fue un remake. Ese no fue remake, pero pedían un juego de. Ajá, o sea, exigen muchos juegos de. Ah, queremos tal juego y luego lo sacan. Ah, pues no lo voy a comprar. Que me lo presten. Mejor compro Call of Duty nuevo. Sí. Pues como que, ah, salió este. Va a salir Smash. Ya, definitivo, me compró un Wii U y nadie se lo compró. Hablando de Call of Duty, ¿han sacado algún Call of Duty para 3DS? No, estoy seguro. Para 10 hay uno, creo. Sí, o sea, sí, para 10 sí hay, pero para 3DS no han sacado hasta ahorita. No. Y no creo que esté suave, la verdad, si sacan un Call of Duty para 3DS. No, pero. Pero para los niños que tienen 3DS. ¿A quién le importa? Pues, si tienes un 3DS, pues vas a jugar a Call of Duty. Porque hubo en el 10. Pero, bueno, no sé. No creo que sea el mismo público. No. No creo que alguien que tenga 3DS. Ya aprendieron de su error del. Cuando anunciaron el Call of Duty para Wii, el 4, ¿no? De hecho, no. No sé cuánta gente lo compró, la verdad, a mí no me llamó todo. ¿Qué no fue Modern Warfare 2 o 3 que salió para Wii? No sé. Ay, quién sabe. Pues era un Call of Duty y se veía bien culero. Y no sé por qué la gente lo compraba y... ¿Son que le pusieron al perro? ¿O ese cuál fue? No, ese fue como 4 Call of Duty después. Pues tengo un amigo que le gustan los Call of Duty y él se compró Call of Duty para Wii. Y según lo que me dijo era de que jugar Call of Duty en Wii, o sea, el gameplay. En sí el gameplay que está mucho mejor que jugarlo en consola, o sea, por lo que puedes apuntar. Pero se me hace fastidioso. Pues, no, o sea, pero que, o sea, que es más preciso, o sea, que te puedes mover más rápido. ¿Eh? Ya puedes jugar así con el PlayStation Move también. Bueno, no sé si los Call of Duty sean compatibles. ¿No viste el juego de PlayStation Move donde juegan a los congelados? De que suena una canción y luego se acaba la canción y tienen que quedar así. Congelados. No manches. Y luego empiezan a traer la canción otra vez y luego ya se puede mover. Entonces, Pokémon. Simón, Pokémon. ¿Cuál es nuestro pensamiento sobre Pokémon? Nadie quiere. Bueno. A mí se me hace todos que quieren remake, demasiado nadie lo va a comprar. Perfecto. Ese es mi pensamiento. Eso es una cosa diferente de que si lo debieran hacer o no. Too long didn't read. Que al menos está ahí para que la gente lo compre diferente de que lo quieran hacer. O sea, está bien para la gente que nunca ha jugado como que tercera generación y quiere jugarlo. Es para los que jugaron por primera vez tercera generación. Es la que más me gustó a mí. Sí, a mí es la que menos me gustó. Es la primera que jugaste, sí, de hecho. ¿No? Sí. O sea, pues podrían. La que menos. O sea, no es mala para nada. Bueno, aparte de la de Zafiro y Diamante, la tercera. Era la menos memorable para mí, no me acuerdo de nada. Y yo lo pasé. Sí, yo tampoco me acuerdo. De hecho, yo es la que más me acuerdo yo, o sea, jugué el Silver, pero estaba muy chiquito, entonces del que me acuerdo es de jugar el Rubí. Ah, pero Silver tenía canto. Y me acuerdo buscar el código Braille nomás para descifrar esos que estaban ahí. Pero, ¿cómo era Braille si no lo podías tocar? De los reyes que hacerlo. No sé a quién se le ocurrió hacer eso. No tenías que hacerlo, pero yo quería tapar a los Pokémon que daban. Y pues lo hice. Pero otra vez, te gusta mucho porque fue de los primeros que jugaste. Supongo que fue eso. Entonces todos podemos concluir que es una introducción a las nuevas generaciones de una vieja generación y que no es tan necesario para nosotros. A mí es necesario porque yo no he comprado ninguno para 3DS, entonces podría comprar ese en vez del X y Y. Pero le dices como, tengo que comprar uno de 3DS, pues así que más vale que tener un Pokémon de 3DS. Pero está entre, ok, puedo comprar el que jugué y tengo nostalgia hacia él, o uno nuevo que no he jugado y que pues podría... Pues ya se acabó. Ya se acabó la conversación. Okay, si es para niños que apenas sea como su primer Pokémon o algo así. Podría ser, o para nostálgicos como yo. Yo quisiera pensar que es algo así. Digo, no es como que Pokémon esté pensando. Bueno, tal vez sí. Pokémon. Gente, no es como que señor Pokémon. La gente de Pokémon esté pensando. Oh, vamos a vendérselo a tipos de 30, 20 años. Se supone que Pokémon es para niños, ¿no? Pero sí. Ellos han de saber. Entonces, que la gente que lo compra. Sí. Obviamente saben que demografía. Su mercado. Bueno, para eso están las encuestas de Club Nintendo. Sí. De hecho, ¿te gustó el juego? No. ¿Te gustó el juego? No. El podcast pasado lo iba a mencionar. A veces me da cosa ponerle que el que quería jugar los juegos era de 19 años. Entonces, sobre todo el de Kirby, se me hizo muy raro. Pero bueno, ellos saben. Y aparte. No sé qué más tengo que decir de Pokémon. Ay, perdí mis tarjetas. Rayos. Tarjetas. ¿Tengo unas tarjetas del juego de cartas? Yo tengo, sí. En generación tercera, supongo, hasta ahí empecé a comprarlas. Y duré un par de años y después ya no compré más. Se me acabó la visa y pues aquí no venden, no vendían en mis tiempos y... Me parte de ese mundo. ¿Cómo se? ¿En Plaza Juárez hacen torneos de esas madres? En las Américas. Ándale, sí, en América, sí, América. En las segundas, güey, venden tarjetas. No, ¿qué quieres hacer sin torneos también? Podemos empezar, güey. Claro, ¿por qué no? Ya no tengo, no sé, el podcast en vivo de las segundas, el siguiente. Ya, fuck este tema. Voy a Pokémon. ¿Qué más tenemos? Se nos va a todo el mundo. Pokémon 10 de 10. El siguiente tema. IGN. IGN. Un tema decidido, Kojima. Producido por Guillermo del Toro. Así es. Bueno, Ingeniero Guillermo y Guillermo del Toro. Hacen una forma presentada. Van a Las Vegas. No estoy seguro de si quiero ver esa porno. No, igual no me activa. Hay juegos porno también, ¿no? Sí. Sí. Por qué no? Ninja Gaiden de PlayStation 3. ¿Por qué te vio? Está tan difícil sí, que te vio. Los sticks, ¿verdad? Sí. Mueves los sticks. Parece que nada más eso. Ay, maldita gente. Es bueno. Un juguete nada más, ¿verdad? Tiene su juego aparte de esa función. Sí, bueno. Bueno, entonces, ¿cómo se llama? ¿Van a hacer un Silent Hill? Sí, aquí, hasta donde sé. Pues eso. ¿Pero qué va a contener Kaijus? Y mecas. Y chicas. No sé qué esperar del juego, la verdad. Yo nunca he jugado un Silent Hill, la película no la... Nadie ha visto el gameplay, ¿verdad? Vi el tráiler del video del gameplay, pero no... Pero va a ser... Quieren ser Survival Horror otra vez, ¿no? Sí. O sea que no disparas, eso es nada nomás. No. Estás... Creo que siempre han sido Survival Horror, ¿no? Pero no, siempre, nada más bueno, que no son buenos. Se salieron de ese camino después de un rato, pero... ¿Qué es lo que va a hacer Guillermo del Toro con esa franquicia de todos modos? ¿Él en qué va a ayudar? Pues en sus películas meten muchos monstruos, ¿no? Entonces me imagino que meten muchos diseños. Pero es como si no hubiera alguien más que se trajo para meter monstruos ya al juego. ¿Quieres ver a Tim Burton hacer una película? Hasta donde sé que Hideo Kojima se cagó con Pacific Rim. Y luego. Así que de ahí dijo: ¡Oh! Tengo mucho dinero. Vamos a ver una película o un videojuego. Leí, no, una cita actual de Kojima. Y de hecho, lo que no sabes es que necesita. Citation Quotes. Van a meterle música de Thalía en ese juego nuevo. Primeramente. Así. No sé, Guillermo del Toro no es de mis directores favoritos siquiera. Sé. Más o menos quién es Guillermo del Toro, pero si alguien pudiera decir qué películas famosas tiene. La del Laberinto del Fauno. Ah, el Laberinto del Fauno está solo. El Espinazo del Diablo. Esa película está en la mano. ¿Cuál? Está, es de terror, mira, y me imagino que eso puede inspirar. Pero hacer un juego diferente es una película. Pero estamos hablando de un Superman. Dice lo que dio Kojima. ¿Qué hace de juegos de películas? Rayos, me ganó en eso. No sé, he jugado es que se me hace que Guillermo creo quería hacer juegos y terminó haciendo películas. De hecho, sí. Me imagino que se canceló el juego que estaba haciendo, ¿no? Se convirtió en Silent Hill al final. Como cada proyecto de Guillermo del Toro que deja así. ¿Ya no va a haber Pacific Rim 2 o qué? Nada, quién sabe. No sé. ¿Qué tanto va a ayudar? Porque Kojima también ayudó con el último Castlevania, creo. Pues están usando el Fox Engine para hacer el juego. Y creo que es más de Kojima Productions que otra cosa. Aparte, ya casi PES va a ser Kojima Productions. ¿PES? ¿PES? Konami. ¿PES? Sí. ¿Qué es PES? Oh, okay. ¿PES lo están haciendo con Fox Engine? Pro Evolution Soccer. Ok. En sí, por ejemplo, como las ideas que saca Kojima para sus juegos de Metal Gear aplicadas a un survival, va a estar interesante. O sea, todo lo que sale como en Metal Gear 3 o con el... ¿no? Sí, estoy más emocionado por Kojima que por Guillermo, pero no sé qué rayos se va a hacer con ese juego. ¿El que sabe de juegos? Pues va a ser la parte del horror, güey. El horror. Horror y terror. ¿Qué juegos ha hecho Kojima? Ese es el plan, esa está la... Metal Gear 1. Está en la sala de conferencia Metal Gear de allá. 2. Metal Gear 3 también. Eso es lo que está... Peace Walker. Está en la sala de conferencia de Konami poner horror. ¿Eh? ¿En el juego? ¿Por qué no? A ver, ¿qué otro juego, Luis? Metal Gear. El departamento de horror. ¿Kojima? ¿No son todos? ¿Son Nintendo? Hijo, sí. Y Sonic Son of the Enders 2. Snatcher, Police Nuts. Snatcher. Una parodia de Blade Runner. Y Police Nuts parodia de... ¿Se me fue? Police Nuts. ¿Sabes que un vato mexicano trabajó con... Police Nuts? Del japonés al español. Digo, al inglés. ¿De japonés al español? Ajá. Al inglés. Era mexicano y lo tradujo al inglés. Así es. Interesante. Ok. Es que nadie puede usar Link Hill. Creo que nadie puede usar Link Hill aquí, ¿verdad? Yo he jugado el de Wii. Yo jugué el 1 y el 2. Y la verdad, sí me cagaron de miedo. Vi la película. La película está suave. Creo que es de las mejores películas de videojuegos que he visto. O sea, no está tan gacha. Según Machimoyo. Otras. Es que también, algo que no me hacía, pero me preocupa, es también. Metieron ese vato de The Walking Dead. ¿El que hace los cómics? Enrique, que no sé qué. No, el protagonista, ¿no? De... no prote... bueno, es de los favoritos, de hecho, me imagino, es el que... este Redneck, ¿cómo se llama? Redneck. ¿Cómo se llama? Yo nada más conozco al policía, no sé cómo se llama. Sí, el de la serie de Walking Dead. No, o sea, son los dos policías. Es el policía, es el niño tonto. Es la señora que no ayuda. Es este, el negro. Es el... ¿cómo se llama el otro? ¿El otro negro? ¿El, el judío? El mexa. Sí. Latino. Ah, no. ¿Se lo metió en Walking Dead? ¿Daryl? ¿Sale un japonés? Daryl, ese. Daryl. Sí. Nadie opina nada. No, sí, no, realmente. Es el que trae un arco siempre. ¿No? Una ballesta. ¿No? Una ballesta. Puedes matarla siempre, güey. ¿Por qué hay pedo? Tantas cucarachas en esta historia. Y otra en la pared. Pero es porque, oh, Dios. Es porque están viendo la puerta, güey. Están escuchando el podcast. Pero. En las moscas cucarachas. Pero me imagino que lo va a ser el protagonista o algo del juego, ¿no? Eso casi nunca ha funcionado. No tengo idea. ¿Actores en videojuegos como cuáles conocen? Como Sasha Grey. ¿En cuál? ¿En cuál juego? No sé, pero la aventura es Sasha Grey. Hay un juego donde sale ella. Kevin Spacey sale en Call of Duty. Sí, tenemos al que sale en de los pollos hermanos, el de Breaking Bad. Oh, es Gus. No sé cómo se llama. Va a salir de dentista en un juego, ¿no? Ya salió, no sé, en el Watch Dogs, no sé. No, no, creo que era Payday o algo así. Sí, Watch Dogs ya salió. Ellen Page tiene su juego. Ellen Page. Sí. ¿Y yo? Iba a decir The Last of Us, sorry. Todos los de Grey's Anatomy. De hecho, sí se quejó de que le robaron la personalidad. Sí, y luego cuando hacen la película no agarran a Ellen Page. Wow. Este no es famoso por el vato que salió en la de. En el juego de. Eleanor. Es de una serie también. Sí, es que es famosa, pero. Eleanor. ¿De qué? No sé quién. De Rockstar. Sí, de Rockstar, sí. De detective. Grande Fauto. Blanco negro. Pues sí, pero eso ya es un problema de pues, ya está metiendo a gente famosa como personaje principal. Al rato sale Vin Diesel en For Speed. Pero Vin Diesel sale en el de Riddick. En el de Riddick, sí. Sí, sí. Él ya puso su imagen para el juego. Pero pues es un franquicia, ¿no? Ajá. También es su estudio. Pero sale en un juego, o sea, ese es el punto, ¿no? El punto era. ¿Qué era? Actores en videojuegos. Pero el tema era de Silent Hill, ¿no? Bueno. Y luego, bueno, por si, ¿cuándo va a salir este juego? Todavía ni siquiera sale el Metal Gear 5. Pues salió ahorita está el teaser nada más. O sea, es un teaser. Normalmente ya. Es un teaser para ver quién se excita y a ver si lo hacen de verdad. O sea, ya cuando sale así, por ejemplo, un trailer en E3, pues puedes esperarlo en un año y medio el juego. Pero si es teaser, son como unos 2 años todavía. Dile eso a The Last Guardian. Llevo 6 años esperando. Ya sé. Wey, ni tiene teaser el juego. ¿Hay un teaser? ¿Cómo no? ¿Es cierto? El del pajarito. Del Griffin, raro. ¿Griffin? ¿Volvió, no? El de Kid Kardashian. Alguien diga, no, pero sí. Eso ya tiene años. El del. Sí, de hecho, ¿Last Guardian? Salió antes que el Play 3, ¿no? Bueno, no, este es no. Salió como en el 2005, güey. Pero ya tiene un chorro. Sí, salió en el 2005. Claro que no. Claro. Yo me acuerdo después de haber jugado el Shadow of the Colossus y lo jugué cuando todavía no salía el Play 3. Y que me acuerdo que después de que lo terminé así, después de un tiempo salió. Y no, todavía no. Salió el 2005 ya cuando teníamos el Play 3. No, salió en el 2005. Claro que no. Si tan solo tuviéramos una fuente de información. Confiable. Sala durante el podcast. La cual no tenemos. La cual no tenemos. ¿Sabes que tampoco tenemos tiempo en el primer segmento, man? Claro que sí tenemos tiempo. Ahorita que. Bien, ese fue un buen outro y lo arruinaste. Ay, lo puedo editar. Pues lo vamos a editar, güey. Adiós, amigo. Que comentaba yo que Flappy Bird que va a ser un juego para Wii U. ¿De Flappy Bird? Sí. O bueno, es parecido, es un rip-off. ¿Y cuánto va a pasar? Es rip-off de su propio juego. 50 megas. No sé, la verdad. Pero pues, vi que iba a ser algo. Supongo que es muy adictivo ese juego. Supongo que es mejor jugarlo con controles y botones. Yo nunca lo he jugado y no lo quiero jugar. Sí, lo has jugado. Bueno, ya no lo puedo jugar, no sé si ya está. Yo jugué la versión que hizo Luz. La de la chica del 10. Sí, Esa está interesante. Tiene buenos. Jugs. Jugs. Buenos jugs. No, pues el siguiente tema. Las físicas de pecho. Pues ya sigue la cosa esa, ¿no? ¿El siguiente tema? ¿Qué nos sigue? No sé, la hoja dice tema libre. Así que. ¿Qué quieren hablar, chicas? El minuto de silencio. Minuto de silencio. No, sí, no, eso es después. Vamos a hablar de Robin Williams. No, vas a. No. Spoilers sí. Para el podcast. Porque se acabó el primer segmento. ¿Alguien ese es el tema libre. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Pues yo me quedé con la idea de Cars Sagas Wars. ¿Alguien la conoce? Ese juego que nunca va a salir, de un fan español que está juntando. Es un juego de peleas que mete varios, como un Smash, ¿sí? Pero pues supongo que nadie lo ha escuchado. No, nada, no. ¿Sobre qué? Cars Sagas Wars. Cars Sagas. Suena como esos juegos Flash que te gusta. Es como Skullgirls, que empezó así de cero y todo es original. ¿Sí? Pero Skullgirls fue es un equipo de pro gamer, ¿no? De, que van a ir. Sí, pues son profesionales de Fighters. Que están, que las... Bueno, olvídenlo. No, como su vida está grabado. Lo siento. Break. Segmento 2, ¿de qué vamos a hablar? Iniciado. Vamos a hablar, señora Aguilera, de un personaje que se murió esta semana. ¿Esta semana cuál? El de King of Thrones. No, esta semana no murió nadie. No. Porque no está pasando ahorita el aire, sí. Ajá. Bueno, vamos a hablar del genio de Aladino. ¿Ya se murió? AKA. No se murió, solo volvió a casa. El señor de Jumanji. Sí. Ahora es libre. Alan Parrish. AKA. Ah, ok. AKA, el señor de la Sociedad de los Poetas Muertos. Y esa AKA película está bien chida. Señora Dogfire. Señora Dogfire. El hombre transexual. Hay un señor Dogfire. ¿Cómo se llama? Andrew. AKA Jack. Andrew Martin. Ah, Jack sin culera. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Cómo puede ser que salga en el 20 todo el tiempo esa película? Pues sí, por una buena razón. Porque es un niño, pero crece más rápido que todos. Y tiene... Es la de Benjamin Button, pero al revés. Y sin Brad Pitt. Pero también la del museo. ¿Qué personaje era? Ah, sí, era el caballo. Ah, Teddy Roosevelt. Teodoro. Ey, ¿de quién es esa voz? Sí, por si no lo sabían, tenemos una invitada especial. ¡Ey! ¡Hola! Muchachos, gracias por tenerme aquí con ustedes. Tienes que presentarte como Zona Gamer. Sí. Alguien haga el sonido del logo de Zona Gamer. Luego tú sabes también la canción. Soy Jackie, su amiga Jackie. De todos los Quiero que alguien escuche quién. Para que vean que no solo es gente casual. Me introducen personajes. Sin previo aviso. Ella es parte del canon. Ni podcast, ni modo. Del canon. Es parte del canon. Soy la que da rights de vez en cuando. En el helicóptero oficial del protocast. ¿Sabes que canon sale de los libros de la Biblia? ¿Qué es lo que sí es de la Biblia y qué no? Eso canon. Es canon. Es canónico. Ya para todos usan canon ahora. ¿Y pues, como que es canónico en la Biblia? Eso nos acerca Jesús. Más a que la del libro de Revelaciones, la del Génesis, el libro. Era un retcon que cambió la reconearon. Sí, no se murió nunca. Hablando del Génesis, ¿alguien vio la película de Noé? Yo no la he visto. La porque, de Russell Crowe. Porque sí, hubo una discusión en mi salón de clase de si estaba buena o no la película. Pero todos quedaron que no. Pues yo vi el Rotten que no estaba tan mala, pero no sé. Pues yo la vi de verdad. Ajá, y no la viví a través de números en una página. Es como una película de desastre. Lo único bueno que tiene es que sale Emma Watson. Sí, sale, ¿verdad, Emma? Emma Watson. Sale un poquito. ¿Cuándo se va a acabar eso de? A mí ni se me hace tan chida, la verdad. Ya sé, ya no son. Pues además, porque se puso buena de estar bien fea. Bueno, o sea, sin cosas, pues. Digo, era una niña, pero bueno. Qué bueno que no te gustaba. No, no te gustaba la niña. Ay. Estamos en Mastón, está más chida, así que qué importa. ¿El Mastón? No puede oír eso, ¿eh? No puede escuchar el Mastón porque. Ay, no, vamos a empezar. No está fea, pero no está algo fea. Tiene en sus dientes que no. Sus dientes. Spider-Man. Porque cuando se ríe, abre mucho la boca, güey. Tiene ojos muy redondos también. Tiene ojos muy redondos. Los quiere cuadrados, güey. No, o sea, no. Hay ojos almendrados y son bonitos y están los ojos redondos, que pues es una bola. Qué bueno que, spoiler, sí. Se murió en la última película. Yo no la había visto, pero gracias. Ay. No, ya sabía todo. Ay, o sea, si lees el cómic, güey, vas a saber. No, los ojos de Mastón están como un poquito más saltones de lo están regular, saltones, pero sí. Aún así considero que está como graciosa su cara. No. O sea, en la película, bueno, en el tráiler de, ¿cómo se llama? Birdman. ¿Y la que va a salir? ¿De Harvey Birdman, abogado? No sé. Solo vi el trailer, no sé qué están hablando, pero sale una close up a la cara de Emma Stone y pues, no se ve tan fea ahí, pero no se ve tan fea. Sí, pero hay otras escenas en las que sí. ¿Cuál que es la sombra que era, la pelirroja o la güera? Pelirroja. Cuando salió en Zombieland del cabello me gustaba que lo trajeros. Cuando salió en Superbad, güey, se veía bien. Ahí sí se veía bonita. ¿Dónde? En Superbad. Ah, sí. Que no fue la primera película en la que salió. Pues no creo que haya sido la primera, pero. Pues si fue la primera, se veía bien. En Zombieland salió Bill Murray, ¿no? Y si él. ¿Saben quién no está muerto, Bill Murray? ¿Cuál? Y si él. ¿Quién no está muerto, Bill Murray? ¿Quién es la mejor película de Time Travel, Bill Murray? ¿Qué? Y el día de la marmota. El día de la marmota es la mejor película de Time Travel. Yo también quiero hablar de Bill Murray, pero empezamos con Robin Williams. Ah, sí, cierto, fue que se murió mediante. Un minuto de silencio por Robin Williams. Un minuto de silencio, sí. Ok, eso. ¿Qué película nos ha hecho Robin Williams? ¿Flower? Flower está chida. Sí, eso sí es cierto. ¿No sería huevo? Que era una que parecía grabadora. Sí. Que volaba. Oh, sí. Es esto. Le hacía los huevos. ¿Qué se murió? ¿Lanzaba huevos? Le hacía los huevos, ¿no? Ah. Yo creo que era un albur. No, fue tan inocente que no me lo esperaba. Estaba tan chido cuando jugaban básquetbol, güey. Le ponían las cosas acá en los zapatos. Oh, que saltaba madre, ¿sabes? Que luego se asustó. Estaba bien divertido. No, mi preferida es la de Mr. Fire. No sé, es como tan papá emotivo. Por siempre. Sí, sí, papá por siempre es a lo que llega a ser un papá para poder estar con sus hijos. Transexual, sí. Sí, clásico, clásico. Clásico Robin Williams. Clásico queriendo sus hijos. Yo no soy fan, la verdad, del que se visan de mujer. Exacto, y no soy fan de eso, entonces no me gusta. Nunca vi ninguna de Eddie Murphy. Tengo más sabor de boca de Eddie Murphy, de hecho, supongo que por eso es lo que no me gusta. Pues yo no soy fan de Robin Williams, la verdad. Yo ni siquiera sabía que era el genio, honestamente. Yo. Ay, no es la misma cara. Azul, igualito. Yo la verdad nunca he visto a la vida en inglés. Yo tampoco ni cuenta que era. Ni siquiera en español. ¿What? Es la mejor película de Disney. Aladdin. Está muy Nigga, bien. No. Si no, bueno, de las Nigga, please, Disney, por Dios. No, nunca he visto. De hecho, no. Bueno, soy no ha visto Jumanji, entonces. Todo el mundo ha visto el mejor juego de mesa. Sí, porque eran las únicas como 5 películas que pasaron en el canal 5. Sí. Ciertamente. Ya pasan Satura, no sé cómo se llama. Oh, eso fue una basura. No me gusta. Eso suave. Existe, eso sale no la existía. Muchacha que salen los vampiros. Me gustaba con, la con su cara tan expresiva. Sí. Siempre ahí sí era expresiva. Me encantaría que pusieran la foto así. Sí, cuando es más expresiva es cuando la congelan. Así. No puede ser. Pues hasta lo mismo la congelaron para que no hiciera nada en toda la película. Todo para no pagarle. Muy bien. Pues una lástima que. Se nos haya ido. No quiero sonar morboso, pero se suicidó. ¿Qué pasó? Están diciendo que se ahorcó con se ahorcó. Una soga. Pues ya está confirmado en el público que ya se confirmó. Sí. De hecho, fue tema de conversación ahorita en la escuela. Así de que, ¿cómo no se pudo dar cuenta la esposa que su esposo no estaba? Su esposa, Gilda, ¿verdad? La tercera. Gilda la tercera. No sé. Las Pelman. Pelman es la tía de Sabrina. Sí. Pero, ah, ok. Hilda y Zelda. Y Zelda es Pelman, sí. Qué bueno, oh, que sí tiene que ver con videojuegos. Por fin para hablar. Tiene que ver con videojuegos porque ya hay algunos videojuegos que quieren hacerle homenaje. Homenaje, exacto. Quiere meterlo en otras palabras, se quieren subir al tren del mami. Subas al tren de Robin Williams. Exactamente. Oh, ¿por qué no hay un tren de tanto en la cara de Robin Williams? No, no. Porque eso no es. No, no creo que la muerte te cause hype. Pero sí te causa que te pongan en juegos como World of Warcraft, es lo que nos van a poner. Y Zelda, hay una petición, sí. Hay una petición de Zelda. Pero ¿por qué no hacerlo cuando estaba vivo? Pues porque se murió. Porque nadie te pela cuando estás vivo. Sí, sí, sí, suena gacho, pero. Puro mame. Bueno, lo agarraron para los comerciales de Ocarina 3DS. Ah, bueno. ¿Cuándo se murió? El lunes, ¿no? Sí. El lunes se murió. ¿Cuál película viste de Robin Williams antes del lunes? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que hice una película de Robin Williams? No ha salido, pues es su culpa, no la ha salido mucho. Ahí está. Necesito verlas. El martes todo el día pasamos películas de Robin Williams. Pero pues no ha hecho muchas películas que digamos, ya es su, sí, su apogeo fue en los 90s y de ahí ya. Pero o sea, si te gusta mucho un actor, vas a ver sus películas. Bueno, hablando de algo reciente. Aunque no las pasen en la tele o aunque no. Por mucho la más mala que tiene. ¿Cuál? Es la de RV. Oh, que se va de vacaciones. Ah, oh, ya sé cuál es. Entonces, no la quise ver. O sea, no la he visto. No, yo tampoco la he visto. No, es que últimamente no hizo la que va, no, nada, ni películas. Probablemente la. Probablemente la. ¿Es la casa rodante? Sí. Sí. A veces, sí, pues por los problemas que traía de depresión y compañía. Se suponía que apenas iba a volver. ¿Sale cero, tío? Pero hay una teoría de que se suicidó porque le acaban de diagnosticar Parkinson. Cero tremenda. Pero tener Parkinson es la onda. El Parkinson es bueno para los hombres. Sí, lo tiene de volar. O sea, Michael J. Fox también tiene Parkinson y no se mató. Sí, Michael J. Fox. Tiene una serie y se burla de eso. A matarse por eso. Ya, Michael J. Fox no lo ponen en el World of Warcraft. Pues tiene su propio juego. Tiene, hay juegos de Back to the Future. ¿Para qué quieres estar en World of Warcraft? El mejor es japonés. Que él ni siquiera está en ese juego, así que. Aún Michael J. Fox ni siquiera agarró su voz para. No está basado en la imagen de Michael J. Fox. Salió una serie hace poco, ¿no? La de Telltale, sí, pero él no es la voz siquiera. Pero es gracias a él. ¿No? Sí, gracias a él. Estaba viendo que también cuando trabajaba con Steven Spielberg, que él se deprimía y este Robin Williams era el que le hablaba y le contaba chistes para que se animara y no estuviera deprimido y todo eso. Y irónicamente él se deprime y se. No, déjame te cuento lo que gustó. Me acuerdo del chiste de Rorschach de la película de Los Vigilantes. Va un hombre a un doctor y dice que está deprimido, que la vida no vale nada y que es muy difícil. Y el doctor le dice: no, pues vaya esta noche al show de Paglucci, es un payaso que lo va a animar mucho y eso va a ser suficiente para que salga de depresión. Y el señor solamente se pone a llorar y le dice: pero doctor, yo soy Paglucci. Ah, sí. No. Ya sé. ¿Esto era un chiste? ¿Yo llorar? Ya sé, yo era un chiste. No, ¿sí sabes la diferencia entre un chiste? Bueno, es que de hecho él lo pone así como un pensamiento, pero dice que es un chiste. Sí, en una ríes, el otro te deprimes horrible. En el contexto de la película, pues se murió el comediante. Entonces dice, o sea, que nos estaba un chiste contando el futuro. ¿Era uno de esos chistes live que no sirve hasta que se muera él? No. No, pues chistes que no me morí. De seguro nadie lo entendió. Oh, ya lo entenderá. Oh, sí, no, no, okay. Realmente no leyeron el combo casi que. Hablando de doctores, ¿alguien vio Patch Adams? No, sale Robin Williams. Sí. Yo no. Solo me acuerdo de la puerta que tiene. La puerta de piernas, claro. Sí, es lo único que me acuerdo. Pero no, nunca la vi completa. Sí, probablemente sí. Y lo van a poner en World of Warcraft, pero ¿cómo? ¿Va a ser un NPC o...? No, va a ser un NPC, una referencia. Que se llama. Miles de referencias. Como la de este Harrison Jones, ¿no? ¿Quién? Es este Harrison Ford, que es un personaje. Ah, oh, okay. Que sí, es un. Es Indiana Jones. ¿Y creen que sí lo van a poner de alguna forma en el Zelda? No, creo. Él era famoso porque estaba difícil, Zelda también. Los de Zelda son bien mamones. Bueno, Nintendo los de Zelda. El comité de Zelda es muy exigente. De los creadores de la línea temporal de Zelda. El señor Zelda. Va a poner su cara en el vendedor de las máscaras. Ah, no. Es lo que decía, queremos que pase algo así con algún Zelda. Pero que no se quite la máscara nunca, siempre ande con máscara. Pero queremos una referencia así leve o que sea, soy Robin Williams. Pues, sí. Bueno, no, no, bueno, así, entonces, pero... como dice Jürgen, que era Harrison Jones. Harrison, ¿sí? Jones, o sea, es obvio que es Harrison Ford. Pero está vestido de Indiana Jones, uh-huh. Entonces... Sí, ok, si hay llegan... referencias así, hay una Chun-Li o hay una panda que está vestida de Chun-Li. Pero la diferencia que dice Zelda, sí, sea... casi no hace referencia. Entonces, si meten a... A Robin hay referencias a todo, allá Zelda, como en el Link to the Past, pues le hicieron el concurso que ganó Chris Hulligan y lo metieron su nombre, oh, sí, y una referencia, o sea, pues no. Pero eso fue una vez hace como 20 años y lo escondieron mucho, ¿verdad? Pero se pudo. Que era un cuartito y pueden hacer un Easter egg acá bien escondido de que, oh, este es el cuarto de Robin Williams. Intentando ahorita preferiría... ser popular. Es, no más ahorita, antes no querían ser populares como ahorita, queremos, más que nunca. Queremos ser indie antes. Pero bueno, prefiero algo así, porque es, no sé, se siente más especial que para algo escondido, okay, que nomás sea... ¿Eh? La leyenda de Robin Williams. No. Toda no, la referencia completa. El apellido real va a ser Williams. Un NPC y ya. Sí, un sí. NPC así. Pero que un NPC se llame Robin y diga algo. ¿A quién? A Robin Williams, ¿para qué lo quieren? Se supone que era muy fan de la serie de Zelda, entonces... ¿Será de los que es fan de Zelda, fan de ese güey? Ahí está, ese es un buen punto. Ese es un buen punto. Eso. Y los fans de World of Warcraft son fan de... Es como Robin, decir que ningún fan de Evangelion es fan de Robin Williams. ¿Era ¿Pero fan para qué lo quieren en Zelda? ¿No lo quieren en Evangelion? Probablemente los creadores eran fan de él. No creo. No sabemos, o sea, es más bien por los fans, no por los creadores. Están pidiendo peticiones de fanservice. Es lo que pasó con WoW. O sea, si no hubieran hecho lo de WoW, no lo hubieran metido. No, o sea, nada, porque es darle gusto a los fans. Lo pidieron los fans, bueno, exactamente. ¿Entonces no creen que deberían darle gusto a los fans? O sea, Nintendo no le da... Ese, bueno, Nintendo no siempre le da gusto a los fans. No, ¿qué pasó con la petición de queremos que pongan a Ruigi en el Smash? O la de... Oh, queremos pues pusieron a los mismos. Queremos el stream de Millie en Evo y Absorb, pues... O sea, de que escuchan, pero pues... Pero eso también los ayudaba a ellos estar en Evo. Les ayuda más a ellos que a los fans. Publicidad gratis. Exacto. No, ahí no van a quedar gratis. De... Ah, Nintendo no metió a esta persona que es fan de Zelda y le hizo comerciales con ellos. Pero pues es un movimiento de... ¿Cómo se llama? Relaciones públicas. Pueden ayudar a su imagen también. Sí. Todos ganan. Ya los metieron en el comercial y ya no van a hacer nada más. ¿Eh? Ya lo metieron en el comercial, ya no van a hacer nada. Pues invitaron a su hija al E3, bueno, al torneo de Smash. Ah, sí, al invitar. Y trajo una réplica del mayor Smash. Pero nadie la vio a ella, todos vieron el Smash. ¿No fue ella la que presentó el Zelda Symphony aquí en México? No. Sí. No estoy seguro. Bueno, que yo fui, no. Así que... A mí no me invitaron. Pero no tú fuiste a... Zelda no me invitó. Pero tú no fuiste al de México. No, yo fui a... Allá en otra ciudad. Se me olvidó. Bueno, pero... Exacto, mira, ya la usan a la hija, la usaron para otra cosa promocional, porque no pondría... Pues porque se llama Zelda, güey, pues por eso. Por eso, pero se llama Zelda por Robin Williams. Y ella no se ha muerto, sí. Yeah. Ella sí va a salir, pues ella va a tener un... Bueno, lo que me estaba preguntando es si tienen uno como Harrison Ford, que está vestido de Indiana Jones, si lo meten a World of Warcraft, ¿de qué va a estar vestido? No, ok. Pasharon. De la señora Doubtfire. O sea, va a haber un doctor con una bola... Sería lo más icónico, ¿no? Podría ser un personaje. Sí. Y más fácil de... Podría ser el de Jumanji cuando todavía tiene las hojas y todo eso, es World of Warcraft. Pero podría verse como un Tarzán cualquiera, no se vería... O podría ser varios trajes. No creo. Muchos en el PC de Robin Williams. Ya sé. O que metan su cancioncita, ¿no? O de las que tienen. Ah, eso es la cosa. Es el genio, güey. ¿Sí? ¿Un genio? ¿Un genio? La verdad. Porque sí tendría. Tendría bastantes de dónde elegir skins. Sí, skins. Yo pensaría más como que algo más genérico y que las tenga como que cada que le hables diversas frases. Y cada una sea una referencia. Así como es como funcionan los NPCs. Nunca he jugado World of Warcraft, así que no sé. No, no. Pues Oscar Saba. Sí, Oscar, de hecho, las referencias que he visto no... ¿Puede ser alguien que...? No dicen frases de los... No puede ser alguien solamente que... Solamente están vestidos de mono. No puede ser alguien que te dé una quest o algo y ya. Sí. Ya, bueno, los que son referencias y que te dan quest, ahí sí hacen referencias a alguna frase. No sé. ¿Y qué quest le pueden poner a Robin Williams? Busca las... Estamos muy... Busca las 7 sogas. Sorry. ¿Las siguientes qué? Las 7 sogas. Ah. Wow. No te creas, no había pasado nada. No, ya fue una semana. Digo, que pasaran 5 días, ya podemos decir lo que quieras. Please, move on, come on. Sí, ya, por chan ya tiene muchos. ¿Cómo se llama? ¿Escucharon del nuevo libro que va a sacar Kim Kardashian? Su calendario con millones de fotos. ¿De qué hablas? Es de física cuántica. Sí. Va a ser mejor que el universo elegante, estoy seguro. ¿Cómo tomarse una selfie? Tiene mucho dinero de su juego, juegas personas. ¿Tiene un juego? Sí, tiene un juego. ¿Que no ven este podcast pasado? No. Estaba... ¿De qué trata el juego? ¿De qué trata el libro? ¿De su reality? El juego. Es una precuela de cómo es el libro. Un avatar. No, vamos a hablar de lo mismo otra vez. Un resumen. Bueno, pues el tema del libro es, se va a tratar de que son el libro de como compilaciones de sus fotos, que vienen siendo como que más de 1200 fotos en el libro, como 350 y tantas páginas de puras fotos de ella. También conocido como FAP Material. Y dice que es libro de baño, entonces. Pues de ahí dice que son fotos en diferentes situaciones. Sí, en diferentes situaciones, pero no dice en qué situaciones. No sabemos si va a ser R el libro. Aquí en la escuela dejando a los niños. Ni tiene hijos, aquí entrando a cirugía. Tiene a Northwest, ¿cómo se llama? Hay una foto de ella que está embarazada y trae un vestido desde el cuello, de esos así largo totes, y está todo floreado. Es como ver una cortina enorme con panza. Es no agradable. Una foto con cada trasero que tenga. Imagínate. Cada trasero nuevo. Sí. Luego el trasero nuevo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar el libro, Martín? Selfish. Sí, Selfish. Se va a llamar, creo, Selfish. Ajá, oh, puns. Qué graciosa es. Sí. Seguro ni siquiera ella lo pensó. No, es todavía peor que le pagó a alguien para que se le ocurriera eso. Seguro ni ella se tomó las fotos. Mi asesor de puns. Puro CGI. Sí. Ok, no, escúcheme. Selfish. La idea. Pero sí, ¿cómo ven, muchachos? ¿Qué opinan sobre este libro? Interesante. Instabuy. Interesante. Pues, es un libro que refleja lo que ella es, ¿no? Selfish. Un libro, sí. Pues totalmente. Sí. Pues sí, creo que también decían que, o sea, el título del libro tenía mucho que ver cómo era ella. O sea, que el título es referencia a cómo es. O sea, Selfish. Selfish es egoísta. Nadie ve su reality, ¿verdad? No, no, no, no, aquí no, no, no, no, no, no, no, yo una vez vi una referencia a su reality en South Park, es lo más que conozco de eso. ¿Por qué es famosa otra vez Kim Kardashian? Era subordinada de Paris Hilton, ¿no? No tengo idea. Y sí, de ahí empezó a dar fama. Todo lo que rodea a Paris Hilton es famoso. Wow, si tu sensei es Paris Hilton. ¿Es por inducción entonces así? De hecho, básicamente. ¿Tocas a Paris Hilton y de repente eres famoso? Sí, pasó. También te hago. Si me hago amigo de Paris Hilton, ¿vas a ser famoso? Necesitas tener un video porno. Paris Hilton. Y nosotros grabando un podcast como tontos. Yo sé, te pudiendo estar con Paris Hilton haciendo un video y haciendo fama. ¿Irá a ver fotos de Kanye West en su libro? Oh, sí. Tal vez un poco de intimidad. Todos quieren a Kanye West. Pues más de 1200 fotos tú dirás. Es igual de Gólatra, ¿no? También. Sí. Estoy bien más. Nadie quiere más a Kanye West que Kanye West. Nadie tiene más cara de scumbag que ese güey. Ah, güey, ¿has escuchado sus frases? No. Eso no lo vayas a cortar. Se queda. El Andrés compa. Demonios. ¿Qué? ¿Qué está pasando ahí? No lo hago. Me dio 20 baros. ¿Qué? Y comencé mi compromiso de 20 baros. Traigo 20 baros. Arroqué. Con referencia a nuestro amigo no muerto. Oh, mi Dios. ¿Y qué tal si se muere mañana? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que editar todo. ¿Cuántos de hecho? Sería tan incómodo. Tenemos que editar el podcast ahora. Tendríamos que declarar. Es madera falsa, así que no sé. Y Andrés. No quería volver al tema, pero de hecho, un tipo en IGN creo puso un post de que si la gente ya estaba aceptando que Robin Williams iba a morir pronto y a los 3 días se murió. Oh, ouch. Entonces. Sí, se ve medio raro. ¿Puedo escribirlo? La gente dice que lo mató, pero. Porque lo saló, es culpa de él. ¿Dices cómo se llama para empezarlo a señalar? Hay que mencionar su nombre, la gente tiene que saber. No sé, lo vi como. Devuélvele su juego, ¿no? Dile que se va a morir en 3 días. Pues no dijo que en 3 días, pero. Eran 4. Mencionó su muerte y se murió. Ya, ese güey se va a morir pronto. A ver si latinas. Pues de hecho sí. Jim Sterling. Me sorprende que Harrison Ford esté vivo todavía. Es lo más incómodo de ser escritor. Tienes que escribir sobre alguien que se va a morir mucho antes de que se va a morir. Lo tienes que tener preparado. De los obituarios hablas, ¿no? Sí, tienes que tener preparado años antes de que se va a morir alguien. Y pues si se llega a filtrar uno, pues lo puede leer esa persona. Se filtró el de Lindsay Lohan, creo, ¿no? Se filtró el de... El de Chabelo. ¿Cuántas veces ha muerto Chespirito, por cierto? Nos tardamos, tenía suerte para... Por eso le hacen un especial cada 5 años. También Jackie Chan, no sé, hubo una tendencia que estaba muerto. Espero que no. Y al final ¿se acuerdan de su serie de caricaturas? La animada, sí. ¿Con los medalloncitos? Sí, era la onda. Los talismanes. La segunda temporada se retorció un poco, pero la primera es muy buena. ¿La debieron en temporadas? No sé, yo nomás veía unos capítulos paralelamente acá. Sí, una de los subordinados del malo, se me fue el nombre. Eran malos. Ching Chong. Esto. Diga nomás en chino. Shang Tsung. Siempre se llamaba Liu Kang. Sí, o sea, eran malos. Es como el equipo Rocket. Primero son malos y después ya no son tan malos. No es cierto, nomás pasó eso con una persona de ahí. Era todo. Los otros también se volvieron como malos tontos que al final los ayudaban un poco. Ahora, señor Mitsubishi. Entonces, tal vez está dividido en más temporadas, tal vez. Señor Toshiba, güey. Señor Toshiba. Se supone que lo importante de la segunda era que el dragón, el que era el malo. No, lo importante es que había un luchador. Se metía en el cuerpo del el toro fuerte. El toro fuerte. ¿Cuándo competían ya contra los dioses? Es la tercera, sí, entonces estoy dividida en más. Contra los dioses se volvió caballeros del zodiaco. Sí, o sea, es que al principio era nada más contra un dios o un demonio, que era demonio. Primero eran talismanes. El que sabe de canon de Jackie Chan. Talismanes de animalitos. Jackie Shannon. Y los juntaba del dragón malísimo. Bueno, es que nadie como Fruit Basket, pero sin ser Fruit Basket. ¿Por qué Fruit Basket? ¿Por qué? ¿Tienes algún problema contra Fruit Basket? Solo dijiste anime. Eso, el anime es una basura, el manga es muy bueno. Eso es muy bueno. Siguiente podcast por Dios. Bien, okay. Bueno, talismanes. Spoilers para el siguiente. Talismanes se rompen y se van a los animales y tienen que buscar animales. Uh-huh. Luego van sacrificarlos y hacer un talismán. Debes de buscar ahora. Nadie puede ver tus comillas aéreas, sorry, es un podcast. Sí, cada vez que haga comillas, no pretendía que las escucharan. Sí. Comillas. Como sea, comillas. Canon. ¿Luego? Bueno, ya peleó contra aquí, Luis. Los demonios son hermanos, dice, de del dragón. Y también tiene que capturarlos. Son por los elementos chinos de la tierra, el agua, ¿qué es? El fuego y así cosas. Lava, así. Lava, creo. El ramen. Así. El ramen. Sushi. El sushi. Y Naruto. Es japonés. Los dangos, no vi. Dangos. Señor Sparkle. Y ya después sale que llega, creo que Jade del futuro, y tiene que capturar al hijo del dragón y se hace un desmadre. Y ya no sé. Ese Jade estaba súper OP. Ese ya no lo sabía. ¿Quién es Jade? La niña de Jackie Chan. La que andaba con Jackie Chan. O sea, no. O sea, pero la guapa. Al mismo tiempo. Pues igual están re locos los orientales. Comen perros, güey. Oh, comen perros. Ay, jump. Eso va a salir. Como Superman. Enlatados. ¿Qué? ¿Superman? ¿Superman come fetos, Jürgen? Es que el actor, el actor tiene como que está sufrió un accidente por un caballo y se quedó Keanu Reeves. Otro Superman, güey. Keanu Reeves fue Superman. No. Este hombre es Christopher Reeves. Nicolas Cage. ¿Sí, no? Güey, ¿lo que tiene? Se supone que con la investigación de las células madre podían ayudarlo. Y espera un momento, soy un feto. Es otro chiste de South Park, güey, lo siento. Oh, sorry. Se ve que se lo toma como pinche juguito. Superman. Oh, Dios. Dijiste jugar. Sí, que se le pone un poco de células madre. Un feto en bolsa. Bolsita porque vamos a manejar. Y pues sí, ese es el libro. Ese puede ser nuestro logo también. Oye, sí. Un feto en medio de bolsa. Un feto medio de comer. Un feto en bolsa y con popote. Que no en la primaria. La primaria. Descansa en paz, Robin. Y el libro de Kim Kardashian. Y el libro de, sí, bueno. Descansa en paz, libro de Kim Kardashian. Antes de casarme. Para el 2015, creo, estaba puesto el libro. Sí, no. Ese libro te va a hacer más tonto al verlo, ¿no? No sé. Al comprarlo, la gente te va a poder señalar. Hay morritas que quieren ser como Kim Kardashian y necesitan. Aparte de Dichelos. Yo soy la única. Que... No tengo competencia. Se supone que hay, no sé qué tan legit sean, estudios que dicen que si te tomas una selfie te haces más estúpido. No sé si te haces más estúpido viendo selfies que se tomó alguien. Ah, y esta morra que tiene 1200. A lo mejor cuando tomas una selfie, tu inteligencia se fue a esa selfie y te la va a dar alguien que lo lea, ¿no? Pues se supone es que es como un talismán. Tiene sentido, no sé qué va a hacer. Va a ser como el efecto mariposa, güey, lo vas a ver y luego vas a pasar algo así. Las selfies vienen como para darte un poco de autoestima. Y el efecto mariposa. Sin autoestima necesitas likes y que gente te está diciendo que, oh, qué bonita te ves, me encanta cómo te tomas fotos en traje de baño. Si estás bien, solo me gustó el gasto de Aston Kutcher. El bebito moxito. Ay, yo no sé de su. Sí. No, no. De su. Yo sé de juegos y películas, yo de ahí no sé. ¿De qué? ¿De qué? ¿Anime? Anime ochentero, noventero. Anime ochentero a veces. ¿Cuál? ¿Niño o qué? El bebito moxito, algo así. Si lo buscan, les juro que les van a arder los ojos. ¿De qué están hablando? De alguien que se toma selfies y realmente no debería. Una figura pública. No debería tomarse selfies. No, pueden buscarlo en este momento en sus casas. Este es un podcast serio. Con información legit. Nosotros somos gente guapa y no vemos personajes. ¿Cómo se llama? ¿Moxito qué? Bebito moxito, me parece. Por eso somos un podcast. Por supuesto. De seguro lo sigue, por eso sabes su nombre. No, le gusta en secreto. Lo sigue en Instagram. 2013. Reacción en vivo. Ese güey. Es el de la primera foto a la izquierda. Es el de todas esas fotos, güey. Ay, oh, Dios. Ya ven, chicos. Ustedes que están escuchando, es el de la foto. Por favor, no sean como nosotros. Sí, nos ponen fotos. Pero es una persona, ¿no? Que te salen fotos. Sí. Es una persona. Eso significa que no es persona, Jürgen. Y se hizo famosa por feo, entonces. Sí. Tienes oportunidad. Básicamente muchos selfies. No te creas, Jürgen, eres el más bello. Era nuestro propio galán de Valeria. Tengo entendido que también consiguió novia y todo el mundo se murió. Él tiene novia y nosotros no. ¿Qué se siente, chicos? ¿Cómo tienes novia, claro? No se crean. Saludos, Angie. Ella no está escuchando esto, por Dios. Lo escuchará. No está escuchando esto. Ni siquiera te emociones. La vamos a obligar. Y que le dé like a la página. Que y a los ads. Y esto fue el cartucho, sí, de tema la página. Que le dé like a los ads para que nos den dinero. Yo pensé que estábamos hablando de Kim Kardashian. Yo también. Sí, no murió. Kim Kardashian, Angélica. Es una. No. ¿Qué sigue en la lista de temas? ¿Era el último tema? No. Sigue el tema de Oscar que me gusta. Oh, sí. No, tema sorpresa. Tema secreto. Quiero hacerles una pregunta. Sí. ¿En realidad es tan difícil hacerlo de la forma fácil? Sí. ¿Quién dice que es difícil? ¿Qué? Las personas. No, pues sí, güey. Como Javier. ¿Qué tiene que ver esto con internet? Que para mandar un screenshot usa su teléfono. No, siempre he hecho eso. Solo lo hago cuando no puedo tomar screenshots. Déjalo terminar antes de que digas que nada. Pero si no sabes cómo hacerlo. Espérense, esto me pasó en la uni mientras trabajaba en la uni. Ajá. No, voy a arreglar un escándalo, ¿no? Espera, ¿puedes quitar esa? Y luego... Todo perturbado. No, sí, no puedo escanear esto que quiero mandar por correo. No, sí, préstame la hoja. Y literalmente era una hoja con letra manuscrita que quería mandar por email. ¿Ah? O sea, en vez de escribirlo y mandarlo por email... No, quería escanear una hoja donde había escrito lo que quería mandar. Y una hoja de cuaderno, güey, para acabar la chingada. Escanearla, subirla, mandarlo por el email y lo mandarlo. Estos hipsters. A lo mejor tenía que comprobar algo de que era él y tenía que ser. Tenía que probar que su speedrun de escribir era legítima. Solo quería ser popular. Solo que para que no hubiera estado Photoshop como Javier. Exacto. Es cierto. Photoshop es la onda. Otra vez, ¿te acuerdas del ICBM? En el hospital de perros y gatos. Sí. ¿Te acuerdas los carteles que tenían de enfermedades? ¿Te acuerdas cómo tenían los... tenían letras así, párrafos escritos? Y luego una palabra mal escrita tenía así el subrayado de que estaba de falta de ortografía. O sea, en vez de enviar un documento de que imprímame este documento, no, escribo el documento, te tomo screenshot y luego le mando a la persona para que me lo imprima. Por supuesto. No, ¿tienen alguna historia de una cosa? No, yo soy genio en todo. No, usualmente trato de buscar la manera fácil. ¿Cómo tomarle foto a mi screenshot? Claro que sí, ¿por qué no? O sea, bueno. No tienes forma de aprender. La última vez que lo hice fue porque quería tomar un screenshot a un juego que estaba jugando Tony Hawk Pro Skater 4. Okay. Y no podía tomar screenshot. Si tomaba screenshot, no tomaba el juego, hacía screenshot de la pantalla, entonces veía mi escritorio. Es como quería mandarle algo a alguien. ¿Foto de Kim Kardashian? Pues no, ¿verdad? Obviamente, tenía que tomarle una foto con mi teléfono, no había otra manera. ¿Y para qué quieres tomarle una foto a Tony Hawk? Para comprobar que lo pasó. No, es no. Lo chido de ese juego es la música, ¿no? Es que un personaje se parece a Sweet Brown. ¿Sabes quién es Sweet Brown? La señora de Ain't Nobody Got Time For That. Ah, sí. Sale un NPC que se parece mucho a esa señora y le quería decir un amigo. Vale. Y no tenía manera de tomar un screenshot. Entonces le tomé una foto con mi teléfono. Lo siento, soy culpable. Que sí era importante. Es solo un hombre incomprendido. Sí, dijo cuatro. Este mundo complicado. Dijo como cuatro palabras que no entendí ninguna. Dijo mundo material. Es que hablo en inglés y no entiendo. Japonés. ¿Qué haces? Pero japonés, sí entiendes, Jorge. Y alemán. ¡Ay! Tony Jaco, no sé cómo se diría en japonés, ¿cómo se diría? ¿Cómo? Tónico. Tónico. Tónico. Tónico Jaco. Chan. Tony. Tony sí se dice bien porque sí existen los sonidos Tony. Pero Hawk no sé cómo sería. Haku. Tony Jaco, Prono Skater. Prono. Prono Skater. Pero es que se pronuncia Hawk, pero no, entonces Hawk. Es un apellido, no se pronuncia. Se hace, es que pero en japonés tienes que poner así las sílabas, ¿no? No, eso es japonés. Sí, si te llamabas Lulu, te dirían Gru, porque no hay L. Entonces te pones Gru. Entiendo japonés con Jürgen. Yeah. Díganos, profesor Jürgen. Jürgen. Con Toño. Sí, güey. ¿Quién es ese? Es ay, güey. El sonido de no sabes dónde. Derbez tenía un programa que es XH Derbez. Hay un programa ficticio de Cocinando con Toño y era la canción. Es la canción, lo que cantaste exactamente igual, güey. Sí. El de las Derbez, sí, el de presas con crema. ¿Tiene presas? ¿Tiene crema? Meta programa. Era un programa sobre programas. Un programa, no programa. Sí. Oh, tan met. Era copia de Monty Python. Derbez es Monty Python mexicano. ¿Te gusta Monty Python? ¿Te gusta Eugenio Derbez? Creo que esa es la verdadera pregunta. ¿Les gusta? Está chida. Y me estaba diciendo que te gustó la otra película. Así que... Yo no la he visto. Veanla para que lloren como nenas. Yo no la he visto, no la quiero ver. No tienes corazón. No, nomás le tengo miedo a los. Creo que hacer llorar a la gente es fácil con ese tipo de. Ya vi la de Dick Dyer. Y te voy a hacer que te enamores de tu página. Te lo voy a matar. Y está bien. Te chidía porque no lo dijiste. ¿Cuál es? Pero es exactamente lo mismo, ¿no? Papá genial. ¿O es parecido? Papá genial. Es parecido. Pero no se le muere al niño, ¿eh? Sí. Spoiler alert. Sí, no, es de no se muere nadie, véanla. ¿Cómo se muere? Salió hace como un año, ¿no? Ya la gente ya puede saber. Como Marley y yo también hacen lo sí, mismo. Sí, o sí, esas películas. Marley y yo se mueren. ¿Quién se muere? Marley y yo. Se no. Me muero yo. El perro está vivo, no te preocupes. Ah, ok. Así se acaba la película. Se murió Marley y yo y ya. Te emociona porque hasta dicen el nombre. Al final somos Marley y yo. ¿Qué es? Son palitos. Pero los acomodó de más chiquito a más grande. Son cuatro nada más. Tengo problema de como compulsivo. Solo es obsesivo compulsivo. Dejen al pobre hombre. Deberíamos tomarle una foto y subirla ya al podcast. Deberíamos. Un selfie cada quien. Que no se vea. Vamos a tomar selfie. Pero lo de la manera más difícil. Eso tiene solución, permítanme. No. Es un no, Rafa, no, los palitos. No, perdón. Es muy patético. Foto a los palitos. Y hay muchas en el canal, no se preocupen. Pero no somos cuatro. No. Púdense todos. Oh, Dios. Es como el video que te enseñé antes de empezar, güey. ¿Vale? El video de Tromeo y Julieta. Oh, sí. Era donde están los pues, ¿Nomeo la película? Lomero y Julieta. Bien, para esa película. Es una película mexicana, eso es lo que existe. Claro, ya está documentado que en el último los dos están cruzando el desierto de Arizona y se matan. Se muere Romeo. Julieta. O Lomero, ¿cómo? Lomero. Ya me perdí en los chistes. Romeo, güey. Romeo. What? Entonces, Kim Kardashian. Ese era el tema, ¿verdad? Muy bien. Después de antes de la pelea, todo eso fue puras risas ya. Pregunta filosófica de Oscar. Oye, entonces ese era tu tema. Sí. ¿Ese era el tema sorpresa? Pinche tema meco. ¿Cuál es tu tema? ¿Otra que tema? Para no decir mecados. Oh, emergencia. ¿Cuál es el mejor Zelda? Ya creo que salió el Rugal en el Smash. ¿Así qué? Salió Rugal en el Smash. Ya salió Rugal en el Smash. Meta Knight. Falta Goku. En el Flash. Ahí está. En el Smash. ¿Quién es? Hasta Naruto sale. ¿No? Que salga pinche Ridley. Se sale Ichigo. Güey, ¿cómo va a salir Ridley? Sale pinche gigante. El Olimar es una madrecita de una pulgada. Así de pelas y Sakurai. Hubiera dicho desde el inicio, nada, no va a salir Ridley así directo. Ya lo hubiera mostrado como que sale. Tal cual. Sale la sombra cuando dice y otros jefes se conocerán después, entonces uno va a entender que sale. Ay, pues como ya jefe. Si ya quiere eso, ya es como ya no va a salir de personaje, pero si ya lo quiere indicar, pues que lo haga de una vez directo de pues ahí está Ridley, ya ni se pero es Sakurai. ¿Y por qué quieren tanto Ridley para empezar? Porque nomás es de Samus y ya. Nadie nunca menciona Ridley antes de Smash. Sale en el intro de Mili. ¿Y? Sale de como jefe en el Brawl. No me dijiste, oh, ojalá estuviera jugando de eso. Esos son los personajes principales. También Chavis salió de Pokébola antes y ya salió después en personaje. No creo que lo planeen. Se supone que Ridley es el que mata a los papás de Samus, ¿verdad? De los personajes. En el manga o algo así. O sea, en la historia. Es canon. Es canon de todo, ¿no? Canon Chan. Con el pinche personaje que más piden. Y... Ay, aunque no lo pongan todo, lo ponen en... Bueno, están esperando algún personaje. Project M. Isaac de... Están esperando... O sea, algo que sea increíble. Isaac, ya salió en el Brawl. Snake. ¿Ya salió el trofeo? Nuevo. Oscar. No hay trofeo, sería... De Assist Trophy. Que Mewtwo regrese. Pues, Assist Trophy es un trofeo. Ya hay como 5 Pokémon. Tienen que ser 150. ¿Para qué tanto? O más que ver... Todos los Pokémon que salen en el trailer van a salir en el Smash. Eso sí es cierto. Está Pikachu, está Greninja. Y un chingo más, ¿no? Jigglypuff. Está falta Jigglypuff, pero no, ¿sí? Lucario, Charizard. Hay gente que dice que no va a salir Jigglypuff. Ni va a salir. Podría ser Inés. Diddy Kong también falta. Tiene que salir Jigglypuff a juego. Inés también. Inés también. Pues, Ness y Lucas van a volver a salir. No sé, Lucas, Lucas, pues quién sabe. Aunque fue como Ike. Yo también creí que lo iban a sacar y no lo sacaron. Ay, ¿quién es ahí? Pero aquí está chido. El güey de la espada. Ay, ¿quién es Marta? ¿Muta? ¿Eres Martas? Taran, taran, taran. No sea mamón, ya paga esa madre. Thank you.